En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Os saluda a Bruno Cardeñosa. Noche de tertulia y de muchas otras cosas, con Silvio Casasola en la codirección, con María Moreno al frente de la parte técnica. En la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ya está el programa de ayer entero. Y los diferentes contenidos, dentro de muy poquitas horas también estará el de esta noche. También os recordamos que estamos en Twitter y que os seguimos con una etiqueta. Nuestro hashtag es #RosaVientos. Ahí podéis exponer todo lo que queráis, hablar entre vosotros, escribiros entre vosotros, y también vamos a trasladar a nuestros contertulios alguna de vuestras preguntas. #RosaVientos. Los contenidos que tenemos preparados para esta madrugada, los que vienen a continuación. Os vamos a contar algunos de los temas que tenemos preparados con nuestros contertulios, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro. Algunos de los que tenemos preparados son los siguientes. Os hablaremos de tecnología en la antigüedad, en la antigua Roma, para ser exactos. Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, tecnología muy antigua, pero que está de plena actualidad, porque resulta que las universidades de Cambridge y Birmingham, dos equipos de investigación de tecnología, han reproducido la técnica que utilizaba una copa absolutamente misteriosa, que es la copa de Licurgo. Una copa que estaba hecha con nanotecnología, que sería algo así como una especie de imitación de los actuales hologramas, y que cambiaba de color en función de cómo le incidía la luz. Nos formulamos la pregunta la pasada semana, nos la volvemos a formular esta, y os prometemos y os aseguramos que hoy esperemos de tiempo a desarrollarla, a contestarla. ¿Están las religiones preparadas para la posible visita y contacto con seres de otros mundos? Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues la respuesta es no. No estamos preparados para el contacto con otras civilizaciones extraterrestres, o al menos esta es la conclusión de un estudio que acaba de publicar el doctor David Winbrown, es profesor de astronomía de la Universidad de Vanderbilt, y que acaba de publicar un trabajo, Religiones y vida extraterrestre, donde analiza esta cuestión. Y un investigador, un científico llamado Michael Persinger, ha buscado también respuesta a una cuestión: ¿qué son los fantasmas? Y en la mente ha encontrado alguna posible respuesta. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Ha encontrado, la verdad es que bastantes, ¿no? Y hay que decir que fijaos, ¿no? Los fantasmas parece que huelen a bolas de alcanfor, parece una cosa que ya está como muy pasada de moda, y sin embargo, viendo las tremendas audiencias millonarias, ¿no?, que tienen nuevas series de investigación sobre casas que supuestamente están habitadas precisamente por estas criaturas, la verdad es que te das cuenta de que no está muerto, ni mucho menos, ¿no? Ahora ha llegado al laboratorio, ahora ha llegado a la investigación, y la verdad es que los resultados que se están obteniendo indican que los fantasmas sí existen y además habitan en nuestro cerebro. Y lo que sabemos que sí existe, aunque todavía la búsqueda permanece y todavía la búsqueda da resultados, algunos se apunta sobre la posibilidad de que estemos muy cerca, aunque lo venimos diciendo desde hace, yo creo que decenios, o cientos de años, o quizá milenios, la tumba de Alejandro Magno. Pero hay nuevas noticias, nuevas informaciones, Silvia Casasola. Pues sí, fíjate, además esta noticia se la quiero dedicar a Juan Antonio Cebrián. De hecho, nuestro hijo Alejandro se llama así por el Magno, o sea que fijo esta noche él hubiese elegido una noticia con Alejandro Magno. Y en concreto, esta es porque hay nuevos datos que revelan que el padre, Filipo II, pues que sabes que se descubrió la tumba. Bueno, pues el padre de Filipo II reposa en esa tumba y eso está confirmado, pero los restos de la mujer que le acompaña no son los que se creían. Se creía que eran de Cleopatra, su última esposa. Y resulta que no, que corresponden a una guerrera desconocida. Y además vamos a dar también nuevos datos sobre la tumba de Anfípolis, hallada en 2012, que son muy relevantes. Y esta noche escucharéis también en El Buscador a Martín Espósito. Nos hablará de la tasa Google. ¿Qué es? Pues más o menos consiste en pagar por poner titulares y otros contenidos en la red. Hay una enorme polémica al respecto que nos desarrollará en El Buscador Martín. Después de Martín Espósito, con su buscador, escucharía la sección Un Mundo Feliz. Os vamos a hablar del otro oro negro del café, del segundo mercado más importante del mundo. 500.000 millones de tazas se consumen cada año. Wall Street decide los precios. Y esa situación, la del mercado y la de la especulación, ha provocado que incluso exista mucha esclavitud en algunas partes del mundo, en el café, en la recolección del café. Insistimos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, las 2 y 12 minutos, comenzamos. La Zona Cero. Comenzamos esta tertulia, fíjate, con Almadía Rosavientos, Mami Lotardo, como se llame, en Twitter dice, por favor, ¿cómo se llama la chica que canta en francés? Y nos hemos quedado tanto con esa canción del sumario, la que suena ahora. Bueno, pues es Monkey Me de Mylène Farmer, está teniendo un éxito increíble. Además, Lorenzo la baila mucho, ¿verdad? Yo muchísimo, es que yo soy muy bailongo, ya lo sabes. Y bueno, por cierto, que también la escucharán dentro de muy poquitas semanas. Ayer lo hablamos con Laura Falcó del congreso, del primer congreso del misterio y Enigma, en el cual, bueno, va a estar prácticamente todo el mundo del misterio. En nuestro país también algunos del extranjero, va a venir desde Egipto, es uno de los grandes investigadores, el creador de esa teoría, la teoría de Orión sobre las grandes pirámides de Egipto, Robert Bowell. Va a estar la tertulia, va a estar la Rosa de los Vientos muy presente ahí. Vamos a hacer una, después el sábado al final, casi en la noche después de la cena, vamos a hacer una tertulia, una mesa redonda, vamos a hablar de los diferentes temas que presentamos aquí, ahí estaremos todos, y también estarás tú, Lorenzo, ¿no? Sí, yo estaré el sábado por la mañana, creo que a las, no sé si a las 10 o a las 11, pero vamos, estaré desde primera hora, porque la verdad es que las ponencias que hay antes, la de Mónica Álvarez y también Miguel Pedrero, son bastante más interesantes que la mía, pero bueno, yo voy a intentar aportar mi granito de arena. Ya sabéis que a mí lo que me gusta muchísimo es viajar y buscar esos vestigios de aquello que tanto Manuel como Juanjo consideran que no fue posible. Por eso me gusta pelearme con ellos y por eso me gusta buscar e intentar aportar los documentos, los argumentos, porque entiendo que a gente tan amable como ellos, pues hay que mostrárselos, ¿no? Y bueno, pues la conferencia gira en torno a si existió otra humanidad. Por lo tanto, vamos a viajar al pasado, nos vamos a ir desde el altiplano boliviano hasta las pinturas de Tassili en Argelia, vamos a recorrer parte del norte de Pakistán, llegaremos a Cachemira y por supuesto no nos vamos a quedar sin visitar las momias chinas de Tarim Basin, que son bastante espectaculares. En definitiva, es un recorrido por una cantidad de interrogantes que nos vienen del pasado que creo que merece la pena que visualicemos en esta charla. congresomisterio.es en internet, y pueden encontrar en ese enlace toda la información sobre el congreso y sobre cómo asistir. Ahí estarás, Lorenzo, respondiendo a esa cuestión y respondiendo también a otras como la que hoy vamos a formular a propósito de los fantasmas, ¿no? Sí, bueno, yo lo único que digo es, bueno, pues una cosa muy personal, ¿no? Pero vamos, que es que el día 15 además es mi cumpleaños, por lo tanto acepto regalos. Ah, vale, perfecto. Si haces bailongo, seguro que... 14, 15 y 16 de noviembre, que no sé si lo hemos dicho. ¿Los tres días cumples años? Bueno, yo cumple años cuando me da la gana, porque los de Bilbao no hacemos donde queremos, incluso en Jaén. Bueno, pues respondemos a esa cuestión. ¿Existen los fantasmas? Te lo pregunto a ti primero. Después se lo diré a Manuel y a Juan José Sánchez Oro, porque seguro que os vais a pelear con esto. Bueno, no sé si tanto, porque lo de Michael Pasinger os va a gustar. Hombre, claro que les gusta. Claro, hombre. Pero no todo está demostrado, Manuel, no todo está demostrado. Mira, nosotros afirmamos este mes, precisamente en el reportaje de apertura de la revista Enigmas, pues que los fantasmas, y además lo decimos así de grande, sí existen, y que las claves además se encuentran en nuestro cerebro, cosa que al menos a nosotros nos ha llevado a extraer muchas conclusiones. Bueno, pues ¿en qué basamos este reportaje para que hagamos una afirmación creo que muy atrevida? Pues ni más ni menos que los estudios de varios científicos que han llevado el asunto, como debe de ser, a laboratorios universitarios, con resultados verdaderamente sorprendentes, que no sé si explican todas las apariciones que se han producido a lo largo de la historia, porque hablamos de muchísimas apariciones y además muy diferentes, pero al menos sí unas cuantas. Yo creo que además, mira, remontándonos un poquitín al pasado y haciendo historia de cómo la ciencia se ha ido metiendo en la investigación de algo que, bueno, pues como decía al principio, ¿no?, casi parece apolillado, ¿no? Prácticamente parece que los fantasmas son exclusivamente protagonistas de pesadillas, elementos clave, ¿no?, de cualquier novela gótica, casi diría que habitantes, ¿no?, de las sombras de muchos castillos. Y sin embargo, fijaros qué lejos queda cuando se empieza a meter la ciencia, ¿no?, en este asunto. En el año 1943 hay un físico y matemático llamado George Tyrrell que hace la primera clasificación de fantasmas. Él dice que pueden ser espectros que frecuentan un mismo lugar, fantasmas que aparecen muy poco después de una persona morir, sería la segunda categoría, la tercera que sería apariciones de personas cuya supervivencia está en juego, y fantasmas que son el producto de proyecciones conscientes de personas vivas. Esas serían las cuatro categorías que en el año 43, y que todavía hoy para muchos investigadores están vigentes, que hace George Tyrrell. Bueno, pues a esta clasificación, quizás un tanto tendenciosa, hay que añadir determinadas regiones de nuestro cerebro, ya que los fantasmas, según dicen los últimos estudios, podrían habitar precisamente ahí. Antes hay que decir que se han propuesto pues explicaciones adicionales, como sería el caso, por ejemplo, de alucinaciones sinagógicas o las relacionadas con las parálisis del sueño, pero han sido rápidamente descartadas por un motivo muy claro, ¿no? Y es que generalmente los sujetos que afirman ver fantasmas o apariciones de estas características generalmente están despiertos o comparten la observación con otras personas. Por lo tanto, este tipo de apariciones, sean hipnagógicas, sean parálisis del sueño, han sido descartadas. También, además, durante años, quizás especialmente en el ámbito de la parapsicología científica, muchos parapsicólogos han apuntado a la telepatía, a proyecciones extracorporales e incluso a la proyección y materialización de pensamientos, casi como si fueran explicaciones viables, ¿no?, para este tipo de apariciones. Digamos que estas propuestas reducirían el origen y naturaleza del fenómeno pues prácticamente al potencial de la mente humana. Incluso dentro de estas explicaciones también se baraja, pues por ejemplo, lo que en muchos lugares supuestamente encantados se nos dice que ocurre, ¿no?, como es el movimiento de objetos, tal. Bueno, pues en este caso se explicaría desde el punto de vista de otra capacidad mental como es la telequinesis. Bueno, pues ahora vayamos a las posibles explicaciones, porque a nosotros en Enigmas os digo que nos han parecido extraordinariamente sorprendentes, ¿no?, y por lo menos elocuentes. Parto de la idea de que sabéis quién es Michael Parsinger, ¿verdad? Bueno, pues diremos que es un reconocido neurólogo de la Universidad de Ontario, artífice de algo muy conocido en los últimos tiempos, como es ese casco de Dios. Y él ha llegado a la conclusión, después de realizar diferentes estudios durante los últimos meses, últimos años, que la estimulación electromagnética de ciertas regiones del cerebro, como por ejemplo el lóbulo temporal, bien sea de forma artificial, es decir, inducida, o bien de forma natural, porque haya ciertos lugares que tienen esta capacidad, podría llegar a generar la percepción de una presencia e incluso lo que en religión se conoce como experiencia mística. Yo creo que es un estudio verdaderamente sorprendente, porque te está diciendo directamente que sí, efectivamente, los fantasmas, o por lo menos determinada categoría de fantasmas, existe, pero estarían generados por las condiciones externas, bien inducidas, bien naturales, de nuestro cerebro. Bueno, por tanto, para que nuestros oyentes hagan la idea, sería algo así como la consecuencia de una estimulación cerebral. Pero es que a esta hipótesis se ha unido otra, que es perfectamente compatible, ¿no?, y está relacionada con los efectos que provocan en los seres humanos, por ejemplo, algo tan sumamente común y tan imperceptible para nosotros como son los infrasonidos. Ya sabéis, son ondas acústicas que están por debajo del umbral de audición humano. Bueno, pues fijaos hasta qué punto pueden influir en nosotros los infrasonidos, que incluso pueden provocar, sin que seamos conscientes de ello, pues sensaciones tan sumamente poco agradables como mareos, náuseas, alteración de la respiración, tos, dolor de cabeza, en fin, lo que en un momento determinado podemos decir, pues tengo un constipado, tengo una gripe. Bueno, pues en ocasiones puede estar provocado por un infrasonido. Pues a lo que vamos. En este caso ha sido un ingeniero, Vic Tandy, quien ha descubierto de forma accidental que los infrasonidos podrían generar apariciones, cosa que él mismo, además, que es lo más interesante, ha vivido en carne propia. Es decir, antes de iniciar la investigación, él ha tenido una experiencia que le ha llevado a estudiar el asunto. Él asegura que las vibraciones de un ventilador motivaron que una noche viera en el laboratorio en el que trabajaba la aparición de una figura borrosa, de tonos grisáceos, lo que le llevó a proponer a través de las páginas del Journal of the Society for Psychical Research que ciertos edificios encantados, todo esto evidentemente basado en un estudio de fondo, un estudio profundo, pues podían ser el foco de infrasonidos de forma natural, es decir, la aparición en estos lugares. De hecho, poco después se llevó a cabo una prueba muy interesante que demuestra pues el potencial espectral que tienen estos infrasonidos. Junto a varios alumnos de la Universidad de Hartford, eran especialistas en acústica, lograron reunir 400 personas, que son unas cuantas para la muestra que se quería realizar. Fueron distribuidas en dos conciertos de piano de música experimental, realizados en la misma sala, de forma consecutiva, y con el mismo repertorio e intérpretes. Pues bien, durante las piezas de los conciertos se emitirían infrasonidos, además de una forma bastante casera, ¿no? A través de un tubo que estaba colocado, pues bueno, en fin, una cosa como muy casera. El público, que desconocía por completo cuál era el objetivo real del experimento, debía rellenar un cuestionario por cada interpretación, valorando las sensaciones que la música le provocaba. Ahí no se estudiaba si veían fantasmas o no. Bueno, pues el resultado fue revelador, y yo creo que muy a tener en cuenta cuando se realizan investigaciones de este tipo en lugares en los que supuestamente se están manifestando ese tipo de presencias. Porque las sensaciones o experiencias inusuales, ojo, se habla de experiencias inusuales descritas, fueron un 22% más abundantes durante los momentos en los que se emitían los infrasonidos que cuando no se emitían. En fin, que aunque no se puedan explicar todos los casos, sí es cierto que ciertas condiciones se pueden dar perfectamente, como los infrasonidos, en casas que históricamente se defiende que están encantadas. Yo me pregunto, y seguramente se lo están preguntando muchas personas que tienen, bueno, interés por estas temáticas, por este tipo de fenómenos, y que desde el escepticismo, y no desde el escepticismo, desde la creencia en ellos, uno se puede preguntar, bueno, pero esta hipótesis de Michael Persinger y todo lo que nos has comentado, ¿justifica aquellos casos en los que, por ejemplo, se fotografía aquello que algunos interpretan como fantasmas? Es que no justifica absolutamente nada, Bruno, pero sí puede servir, por lo menos como elemento, para tener en cuenta a la hora de realizar las investigaciones. También hay que tener en cuenta que generalmente, mira, aquí parezco yo Manuel, pero generalmente cuando se realizan investigaciones en lugares donde supuestamente se manifiestan espectros, fantasmas, o como queramos llamarlo, simplemente le ponemos esta etiqueta porque no sabemos qué son, la verdad es que las fotografías generalmente, no voy a, valga la redundancia, generalizar, pero en un porcentaje muy elevado, pues la verdad es que si no tienen explicación la podrían tener. Se ha puesto muy de moda, por ejemplo, cuando un lugar supuestamente está encantado, que quien va a investigar saca fotografías de pelotas luminosas a diestro y siniestro, lo que se conocen como orbes. Es que esto tiene explicación, desde una mota de polvo, desde un mosquito que se ha plantado delante de la cámara y el flashazo ha rebotado en las alas y ha hecho que salga esa luminosidad. Se puede explicar de muchas formas, lo que pasa es que entiendo que el que va a buscar fantasmas tiene esa idea. No va a descartar la posibilidad de que detrás de esa casa haya un fenómeno físico. Por lo tanto, lo que sí que habría que hacer en este caso es intentar, ya que aludes a esas pruebas materiales, a esas fotografías, lo que sí que habría que intentar es juntar un volumen importante, estudiarlas, analizarlas y quedarnos con ese porcentaje de extrañeza que seguramente lo hay, pero estoy convencidísimo, seguramente es muy bajo. Pues ya que tú haces de Manuel, pues yo voy a hacer de Lorenzo. Vale, hombre. Y disiento. Disiento de Persinger, porque Michael Persinger es un tipo muy conocido ya, sobre todo en el ámbito de la ufología. Él ha aportado hipótesis interesantísimas en los años 80 y 90, como la hipótesis de las tensiones tectónicas para los ovnis asociados a movimientos sísmicos y demás, y es un hombre que ha aportado mucho a la investigación científica de las anomalías. Pero yo creo que cae en el mismo defecto de otros académicos que se acercan al mundo de lo paranormal, que cuando encuentra una explicación a algo y esa explicación es válida, por ejemplo en el caso de cómo los terremotos y determinados movimientos sísmicos, ese corrimiento de tierras provoca determinadas luminiscencias que por algunos pueden ser interpretadas como objetos no identificados, y que a partir de ahí todo se explica según ese... Claro, decía la ley Rivera que todo especialista tiende a explicar el fenómeno desde su especialidad, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que cuando te enfrentas a estos fenómenos tienes que tener una mentalidad muy interdisciplinar, porque tienen relación con distintos ámbitos de las ciencias. Y Persinger, cuando analiza los testimonios humanos, y has mencionado los trabajos sobre mística, sobre fenómenos místicos, probablemente tengan razón, saben de esto mucho más que yo, ¿no? Pero yo he leído mucho los trabajos de muchos psiquiatras al respecto, que califican a las personas que viven los fenómenos místicos y sobrenaturales pues como personas con un trastorno psicológico de la percepción, porque eso podría explicar esos fenómenos, esos relatos. Con lo cual también se lo llevan a su especialidad. Claro, exactamente. Claro. Pero es que yo podría partir de la base de que todos son falsos, porque a través del ilusionismo se pueden reproducir todos los fenómenos paranormales, pero eso no sería justo. Que tú a través de la magia, de la prestidigitación, puedas reproducir un fenómeno paranormal no significa que ese fenómeno que te están contando sea un fraude, ¿no? Y sobre todo, si tú te enfrentas a los místicos de todas las tradiciones, de todas las religiones, un San Juan de la Cruz, o una Santa Teresa en el cristianismo, o un Dulnum, o un Rumi en el Islam, o un Paramahansa Yogananda en el hinduismo, es cierto que la vocación de penitencia, que las voces que dicen escuchar, puede interpretarse desde una lectura psiquiátrica. Esto es verdad. Y esto es verdad porque en los libros, si tú consultas los libros de casos o los tratados de medicina o las publicaciones médicas que se están realizando, trabajos que están haciendo actualmente, yo he conocido psiquiatras que han hecho trabajos muy interesantes en hospitales españoles hoy por hoy, se encuentran con los mismos relatos, las mismas descripciones que puedes encontrarte en un libro de parapsicología o en un artículo sobre espiritismo. Parece que están hablando de lo mismo. Pero si tú analizas a fondo las obras de esos grandes, de los grandes contemplativos, de los grandes místicos, la profundidad filosófica que hay ahí, el ejemplo de vida, te da la sensación de que quizá hay algo más, ¿no? Y ya no me meto, ya no estoy hablando de lo que se llaman los fenómenos físicos del misticismo, le dedicamos un Crónicas del Misterio a esos fenómenos que llamaríamos fenómenos paranormales o anomalías que se dan dentro del contexto religioso y que además tienen unas características muy particulares porque suelen ser realmente espectaculares y rara vez se dan en otros contextos que no sean el místico, las bilocaciones, la estigmatización, todo este tipo de cosas. Que sí es verdad que algunos de ellos pueden tener una interpretación o una lectura desde el punto de vista psiquiátrico, pero lo que a mi juicio diferencia a esos enfermos, William James lo describía, decía que esas personas coinciden con los místicos, esas personas con trastornos mentales, en la inefabilidad de la experiencia, en que no encontraban palabras para describir esa experiencia mística o sobrenatural. Pero en el caso de los grandes contemplativos, es que la obra literaria de esos que son pues los pilares de la literatura, tanto en la literatura española como en otras religiones, ¿no? Tiene tal profundidad que a mí me cuesta mucho pensar que un San Juan de la Cruz o un Rumi eran unos alucinados que simplemente deliraban. De todas formas, a mí me da la sensación de que el que se biloca eres tú. Porque, sí, bueno, a ver si nos cambiamos los papeles. Es que estás pidiendo siempre que este tipo de temas siempre pasen por el filtro de laboratorio para darle la pátina de veracidad científica, claro, que deben de tener, y cuando se hace resulta que no estás de acuerdo. No, Loren, pero al fenómeno, no a la interpretación. Que esto es muy distinto. O sea, creo que es un paso importante. Claro que sí, pero nosotros podemos interpretar, y todo el mundo es muy libre de interpretar cualquier fenómeno, pero es que primero hay que constatar que el fenómeno existe, que hay un fenómeno del que hablar. A eso me refiero. Y, por ejemplo, en el caso de los médiums, que se supone que pueden llegar a contactar con ese espíritu o ese fantasma en ocasiones, ¿eso cómo lo interpretaría? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, aquí quizás el ámbito mediúnico es otra rama paralela, ¿no? A todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con lo sobrenatural. En definitiva, es gente que asegura contactar con algo. Es que además el médium debería hacer el fenómeno repetible. Esa, claro, es la idea. Claro. Porque tú puedes, yo hace unos días estuve viendo un caso de fantasmas en un piso. Además es muy importante, creo yo, desplazarte al lugar, verlo sobre el terreno, porque cuando el testigo te cuenta una cosa, eran dos testigos distintos de un mismo familiar, que en teoría se había aparecido, y claro, tal y como me lo contaban, yo no entendía en la cronología de la aparición cómo la podían haber visto de espaldas, porque no entendía la estructura de la casa. Claro, cuando ya vas allí lo entiendes, y te dicen, bueno, pues uno estaba aquí, el otro estaba allí, y claro, cuando es un caso simultáneo con dos testigos, hombre, esto ya es más interesante, ¿no? Ya mola más. Pero en el 99% de los casos ocurre lo mismo que con los ovnis. Los testimonios de fantasmas son eso, testimonios. Las fotografías, de hecho, normalmente, la mayoría de las fotografías de fantasmas son fotografías de una entidad que el fotógrafo no vio cuando fotografió. Entonces yo eso lo colocaría en otro epígrafe distinto. Quien tendría que analizar eso es un técnico en fotografía o un técnico en cámaras. Hace unos años hice un trabajo, yo creo que muy interesante, sobre todo lo que puede aparecer en una cámara fotográfica sin que nosotros lo veamos, porque hay montones de cosas que ocurren dentro de la cámara desde la corrosión de las bisagras donde se metía el carrete, o que se generen ácaros dentro de la lente y que eso luego aparezca en las, o sea, hay montones de cosas que no significa que la foto del fantasma sea un fraude ni que sea sobrenatural, sino que es otra cosa. Pero la mayoría de los casos de testimonio son eso, una persona que te cuenta una historia. Los médiums, en teoría, podían reproducir el fenómeno en condiciones de control. Lo que ocurre es que cuando vas a investigarlos y estás con ellos y se tiene que producir el contacto, pues hombre, hoy por hoy encontrar un medium de efectos físicos es muy complicado. Y claro, ver un tío garabateando en una hoja de papel con una psicografía, pues hombre, sí, puede ser del más allá o puede ser de... que tiene Parkinson en la mano y eso lo hemos borrado. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay como distintas clasificaciones. Es decir, una cosa sería ver un fantasma de manera objetiva, que es decir, es algo externo, es una realidad física o de algún tipo, y entonces es perceptible por varias personas o por medios mecánicos, por una cámara, por de cualquier tipo, con una cámara de vídeo. Otra cosa es que sea una experiencia subjetiva, que yo creo que son de las que se centra Persinger, y otro tipo de fantasma sería que sea una experiencia intersubjetiva, es decir, varias personas tienen la misma experiencia de que ven algo, pero ese algo no se registra de manera objetiva, que eso es mucho más difícil de evaluar. Porque pueden coincidir, por ejemplo, hay una especie de fantasma que podríamos decir así, que es esa experiencia del tercer hombre, que en determinadas situaciones, sobre todo de montaña, gente que se queda aislada, ve de pronto una presencia y le identifican varias de las personas que estén en ese equipo subiendo la montaña, ven un ser que les ayuda en ese momento crítico. Eso es una experiencia que se supone que tienen y que te la suelen describir varias de esas personas y se ha estudiado, y no se sabe muy bien a qué responde. Entonces, yo creo que, claro, el tema de Persinger es sobre todo, estamos hablando de ese segundo nivel, o esa segunda clasificación, serían experiencias subjetivas de ver unos determinados seres. De todas formas, el propio concepto de fantasma ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Porque ahora, por ejemplo, tenemos una sensibilidad distinta ante lo sobrenatural. Es decir, si ahora se nos aparece un fantasma con una sábana y dos agujeros para los ojos, decimos, hombre... Pues pensamos que presidía Bankia, nada más. Puede ser, pero realmente quiero decir que, en cambio, eso provocaba un auténtico pánico en los comienzos de la fotografía, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, la propia sensibilidad nos está cambiando, incluso, por ejemplo, para el fenómeno ovni. Si nosotros vemos ahora mismo un ovni, no sé, con chapa, con ventanas y algo así, pues no lo creemos. Pues lo apedreas directamente. Claro, no te lo crees. O sea, es decir, ahora somos mucho más exigentes en cuanto a eso. Claro, el tema está aquí en que yo creo que sí que hay un fenómeno, que yo creo que es por donde va Persinger y van todos estos investigadores, hay un fenómeno subjetivo interesante. Y lo que seguramente falla es la explicación tradicional que le venimos dando. O sea, seguramente no tenga nada que ver ni con espíritus ni nada por el estilo. Pero también hay, por ejemplo, todo el tema este de la causa electromagnética o magnética. Se hizo una experiencia en Inglaterra con una caja mágica que se llamaba, que era meter a personas en un entorno donde se iban creando ese tipo de campos magnéticos. Y la verdad es que el resultado que dio es que no se les provocó ningún tipo de alucinación de las que nosotros entendemos habitualmente asociadas a fantasmas ni nada por el estilo. Fíjate, hoy 20 de octubre, justo, ya estamos a 20 de octubre, justo hace 7 años que falleció Juan Antonio Cebrián, el creador y fundador de este programa y recordado por muchísimos oyentes, lo están recordando muchos ahora en Twitter con almohadilla Rosavientos, y a él le hubiera encantado esta noticia porque seguramente diría, y tiene que ver contigo Juanjo, la información, diría, ¿esto es un Opart? Y se lo preguntaría, yo te lo pregunto a ti. Bueno, pues hablamos de la Copa de Licurgo, que es una copa muy particular, que ya decimos que sigue esperando a científicos hoy en día, y que realmente los propios científicos, o sea, estamos hablando de estudios absolutamente académicos, hablan de nanotecnología. De nanotecnología, claro, hace 2.000 años, bueno, en la época romana, pero... Exactamente. Pero claro, hace 1.600 años, y entonces sí que uno se pregunta, bueno, no existían muchas... Claro. Tecnologías hace 1.600 para entendernos, años, de ese estilo, vamos. Como, mira, como diría un antiguo colaborador de la tertulia, antes de los romanos, no, después de los romanos, nada. El caos. Decía Monzón, después de los romanos, nada. No, pues sí, claro, tenemos que saber un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de nanotecnología. Nanotecnología es trabajar con partículas a un nivel molecular o atómico. Es de lo que estamos hablando. Claro, para hacer ese tipo de trabajos tienes que tener unos materiales tecnológicamente muy avanzados que hasta lo que ha sido el siglo XX prácticamente no se conocían. Y sin embargo estamos hablando aquí de una copa que está hecha de vidrio, y en ese vidrio combina partículas minúsculas, estamos hablando de alrededor de 50 nanómetros. Un nanómetro es pues la milmillonésima parte de un metro, y sería aproximadamente como la milésima parte del tamaño de un grano de sal. O sea, de eso estamos hablando. Bueno, pues este vaso está compuesto de lo que es el vidrio convencional, y luego tiene incrustadas un montón de partículas minúsculas de oro y de plata. A ese nivel nos estamos moviendo. Claro, ¿cómo consiguieron hacer esto? Pues se ha reproducido la técnica, se sabe que se puede conseguir esa técnica, y lo que consigue la copa de Licurgo, que está guardada, está custodiada en el Museo Británico y tiene una historia muy particular, aunque no se sabe muy bien cómo llegó hasta allí, a través de una serie de compras y de canjes que luego podemos comentar, pero la particularidad que tiene, que es una particularidad absolutamente mágica, no sigue pareciendo mágica hoy en día, imaginemos lo que pudo ser esto en época romana, es que cuando tú coges esta copa y le pones la luz de determinada manera, la copa se vuelve de color verde jade y se convierte el cristal en absolutamente opaco. Si tú colocas luego un foco de luz en el interior de la copa adquiere un color absolutamente de vino, de color rojo, no intenso. Y también se vuelve otra vez sangre, ¿no? O sea, se vuelve también así traslúcida. Entonces, claro, ese comportamiento tan extraño de la materia se explica físicamente, hoy en día se puede explicar, es un efecto que se llama efecto dicroico, y es que las partículas que componen este oro y este plata, estas partículas minúsculas, reciben una serie de haces de luz y provocan que los electrones que las forman pues vibren de una determinada manera. Esa vibración tan particular, que además tiene un nombre que técnico es resonancia de plasmón de superficie localizado, evidentemente todo esto los romanos no lo conocían, no sabemos si llegaron por casualidad a descubrirlo, pero provoca un determinado índice de refracción que es el que hace que las nanopartículas, ¿no?, combinadas con la luz, con esa vibración tan especial, crean este extraño efecto, ¿no? Y este es el fundamento, curiosamente, también de los hologramas de hoy en día. Claro, es impresionante, porque claro, todo esto puesto así, dices, bueno, ¿esto cómo ocurrió? Ya podemos hablar, efectivamente, si estamos ante un opar típico, de si ha venido un maestro instructor, no sabemos de qué tipo de civilización, a instruirles y a que hagan este tipo de cuestiones, o simplemente, bueno, ellos desarrollan una técnica muy sofisticada del vidrio. Evidentemente, quizás el problema es que todos estos adelantos, y hay muchísimos, a mí me encanta coleccionar este tipo de tecnología ancestral extraordinaria, hay muchísimos ejemplos que nos pueden sorprender, incluso cosas que hoy en día no se entiende muy bien cómo funcionan. Por ejemplo, recuerdo una púrpura que utilizan los guerreros de Xi'an, tiene unos efectos también analizados a través de la física, es increíbles, muy particulares, y no se sabe muy bien cómo lo consiguieron hacer. Las vidrieras medievales, por ejemplo, también utilizaban ese tipo de partículas de oro para generar también, e incluso acabar con determinada contaminación que podía tener, ¿no?, o impurezas que podía tener, ¿no?, generaba un brillo muy especial. Bueno, pues no sabemos muy bien cómo lo hace, seguramente pues por ensayo y error llegaron a dar con este tipo de tecnología, con estas soluciones. ¿Y cuál es la diferencia hoy en día? Que nosotros cuando manejamos esta tecnología llegamos a tener un conocimiento formal. Es decir, somos capaces de establecer leyes, establecer fórmulas, y eso permite que podamos replicarlo con conocimiento de causa. Ello seguramente era una labor artesanal, casi como quien hace una receta de cocina, y de ahí no podía salir. Y entonces, bueno, la copa, ya digo, ha servido hoy de inspiración a un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge y Birmingham, que están desarrollando una forma de hacer hologramas también a través de nanotecnología que permita incluir mucha más información en los desarrollos que ellos hacen de lo que se hacía actualmente. Y hoy en día sigue siendo un misterio el uso de esta copa, porque además estamos hablando de una referencia arqueológica absolutamente única. No existe ningún otro tipo de vidrio con estas características procedente del mundo romano. No se sabe muy bien la procedencia. Por ejemplo, algunos arqueólogos piensan que se pudo fabricar en Lacio, otros dicen que un poco en un lugar mucho más remoto, que sería en la zona de Alejandría. Se sabe que hay una escena mitológica que es la que ilustra, la iconografía que ilustra esta copa, que remite al rey Licurgo. El rey Licurgo era un rey de Tracia. Hay distintas historias relacionadas con él, pero lo que representa en esta copa es el rey Licurgo cuando está siendo atrapado por las ramas de lo que sería una vid, que es el final que tuvo, entre uno de los posibles finales, porque ahí la mitología también ofrece distintas versiones, pero él intentó desafiar a las Ménades, que son estas ninfas que cuidaron de Dionisos, y en un momento dado, bueno, pues la diosa Gea salió en ayuda de estas Ménades cuando iban a ser violadas por el rey Licurgo, y es ahí en ese momento cuando queda atrapado entre las vides lo que recogería esta escena. Entonces, bueno, pues la copa está ahí en el Museo Arqueológico. La historia de su procedencia no se sabe tampoco muy bien cuál es, porque llegó a través de una serie de compras que hicieron, llegó a mediados del siglo pasado, y hasta el año 1990 no fue cuando un grupo ya de investigadores se pusieron a analizar en profundidad el aspecto, la apariencia física, ¿no?, y atómica de este tipo de vidrio, y es cuando llegaron a la conclusión de que efectivamente estamos ante una incipiente nanotecnología. Y ahí queda la cuestión, no se sabe más porque no hay más evidencia, ¿no? Sí que es cierto que los romanos tuvieron un enorme dominio del vidrio porque era un material que les fascinaba, pero claro, no tener tampoco mucha más evidencia, pues no, tampoco podemos hacer muchas más comparativas, ¿no? Pero bueno, yo por eso no me gusta tanto el término opar, porque a diferencia de Lorenzo, que a lo mejor él puede pensar más en el tema de una humanidad anterior y que pueden ser una herencia de ese tipo de conocimientos. O puede ser momentos muy lúcidos del pasado. Claro. En donde alguien, que no tiene por qué ser de otro mundo, ni muchísimo menos, pero ha desarrollado una tecnología, una técnica que no era propia de esa época, y después, tal y como apareció, desapareció, volvió a aparecer la Edad Media, en cierto modo, aunque es tremendamente injusta eso que voy a decir, ¿no? Pero recurriendo un poquito al mito, no dejó de ser eso. Hasta ese momento había un gran desarrollo, la humanidad se metió en un túnel y después volvió a emerger. En cierto modo, los OPAR también podían ser eso, no hace falta irse a otras explicaciones. O sea, hay una pregunta que le lanzo también a mi amigo Juanjo. O sea, ¿a ti quién te ha dicho que yo defiendo que los OPARs pertenecen o fueron hechos por una humanidad anterior? Es para animar. Todo el mundo sabe que lo hicieron los extraterrestres. No pretendía provocarme. No, la cuestión es que hay un concepto que se llama tecnología latente. Y es que es cierto que determinadas sociedades pueden llegar a tener este tipo de desarrollos en aparatos, por ejemplo, pues la máquina anticitera, que son los casos típicos, ¿no? La supuesta, que no está muy claro tampoco, las famosas pilas que tenemos de Bagdad, que tampoco está muy claro si realmente son una falsificación o no. Ahí hay una duda porque están fuera de contexto arqueológico, ¿no? Y sobre todo porque... Oye, porque les han metido tantas bombas en tantas invasiones que han ido de lado a lado. Pero... Cuando la sacaron todavía no había tanto follón, estaba un poco más tranquilo. Sí, pero eso cuando, bueno. ¿Cuándo ha estado tranquilo Irak? Bueno, tenía sus momentos. Sí, sí, hombre, bueno, antes de los americanos estuvo Saddam, antes estuvieron los ingleses. Pero algún fin de semana tuvieron tranquilo. Sí, sí. ¿No? Bueno, no sé cuál. Un soleado, un domingo soleado. Pues entonces resulta que el problema que tiene, por ejemplo, la pila de Bagdad es que nos encontramos normalmente los OPAR ya no solamente fuera de contexto arqueológico, que luego nos aparecen efectivamente como corresponde dentro de un yacimiento. El problema, por ejemplo, de la pila de Bagdad es que se dice que es para la galvanización de determinados metales en la época. Pero el problema es que tú luego vas a lo que serían esos metales, es decir, a recipientes y objetos hechos con esos metales en la época, y ninguno está galvanizado. Entonces, claro, el problema está en que tú tienes un aparato que se supone que para hacer una serie de cosas, pero luego tú no encuentras dentro del contexto arqueológico elementos donde se aplique eso. Es como... Porque no se ha descubierto todavía. Yo me empezaré a creer el tema de los OPARs el día en que encuentro, por ejemplo, un dron en la antigüedad. Sí, también. Vale, pero puede ser, es decir, claro, si aparece eso, pero sí. Tiene que aparecer algo, también te puede aparecer un avión o un walkie-talkie en una pirámide egipcia, pero claro. Sí, pero ¿han encontrado algún dron o no? A ver, no han encontrado ningún dron, ya sé por dónde vas, pero no han encontrado ningún dron de momento. Lo que se supone es que hay algunos prototipos que se hicieron, que aparecen en las crónicas, en el mundo griego, de desarrollos de aviones, de aviones, que eran más bien pájaros, que suponían que vuelan. Lo que no se conoce exactamente es el sistema por el que volaban. Ahí hay una teoría, por ejemplo, que habla que utilizaba como sistema de propulsión algún tipo de vapor de agua. Pero, y eso estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Uh-huh. Pero esto solamente tenemos relato a través de crónicas. No tenemos ninguna evidencia arqueológica, ¿no? Bueno, pues la semana que viene, si te parece, Sí, porque además es un tema muy interesante. Uh-huh. Que además, y por ejemplo, la NASA lo sitúa dentro de lo que serían los primeros cohetes, ¿eh? Dentro de sus libros de manuales que da educativos, lo sitúa como un precedente de lo que sería la propulsión. O sea, que la NASA ha aceptado que en la época griega de hace 2.400 años... por lo menos se pensó en algo parecido a cohetes o algo parecido a aviones. Bueno, hablaba del sistema de vapor propulsión. Como propulsión, como un sistema de propulsión para prototipos aéreos. Eso es lo que más o menos... Y mucho antes, creo yo. ¿Sí? Claro, es que, a ver... No, pero aceptado por la NASA como tal, ¿eh? Pero claro, es que la NASA sabe que desde el primer momento en que un hombre miró un pájaro y envidió el vuelo, trató de imaginar la forma de volar. Y eso son muchos años y muchos cerebros pensando... cómo se podía volar. Hoy, claro, el problema que tenemos al revisar la historia, y Juanjo me corregirá si me equivoco, porque él es historiador, es que nosotros componemos un puzzle, el puzzle de todo nuestro pasado, en base a las piezas que conocemos. Pero sabemos que quedan piezas por conocer. Y que hay piezas que incluso no son muy conocidas, más allá de algunos archivos o de algunos legajos históricos y por un grupo de especialistas. Entonces, con lo que sabemos, con la información que manejamos en los grandes medios, intentamos recomponer la historia de la humanidad, y dentro de esa historia buscamos anomalías. Pero claro, la propia definición de anomalía, si no conoces el total de la información, es un poco audaz. Cada día aparecen nuevos ejemplos de descubrimientos sorprendentes en el pasado, desde Herón de Alejandría o el padre Bartolomeu, que mucho antes que los franceses se dio cuenta de que unas briznas de papel o de hierba arrojadas al fuego se levantaban y volían, y volaban, y él construyó un globo, un globo aerostático, y ese globo aerostático es algo que se pudo construir en cualquier momento de la historia. Igual que se pudieron hacer cometas, Marco Polo hablaba de unas enormes cometas que sobre las que se levantaban hacia los cielos los chinos en uno de sus viajes. Es decir, el sueño de volar ha estado presente a lo largo de la historia, y seguramente cuando conozcamos más de las crónicas antiguas o accedamos a nuevos documentos que todavía no han aparecido, nos vamos a llevar la sorpresa de que siempre han existido algún tipo de invento extraño creado por, ideado por algún ser humano para intentar volar sin necesidad ni de extraterrestres ni de civilizaciones anteriores, creo yo. Hablando de volar, ¿habéis visto la noticia de la nave que ha aterrizado de la NASA? Una nave secreta que ha estado 2 años dando, orbitando alrededor de la Tierra, y de momento no dicen para qué ha estado haciendo eso, qué secreto. No, eso sí que no lo bueno, pues a ver si lo seguís. Una nave secreta de los americanos, eso no puede existir. Sin tripulante, que incluso la estaban acusando que podía estar para hacer algún tipo de contacto con los satélites. Han dicho que eso que no, pero vamos, acaba de salir la noticia. Bueno, pues apuntadla también. Bueno. Pero esta es la otra parte de la incógnita. Todas las cosas que estén volando ahora y de las que no tenemos ni idea. Bueno, hablando de cosas que vuelan, los ovnis vuelan. Pueden ser o no pueden ser seres de otros mundos. No, no son, no. Es que es igual. Estoy exponiendo el tema para darte pie precisamente a ti, Manuel. Sean o no seres de otros mundos, en el futuro podrían o no entrar en contacto con los habitantes del planeta, los que vuelan, los que no vuelan, los que estén en la conchinchina. Pero pueden entrar en contacto. Otra cosa es saber si estamos preparados y saber si las religiones, porque podemos ser ateos, podemos ser agnósticos, pero nuestra cultura es completa y absolutamente religiosa en su contenido moral, en su contenido ético. El gran triunfo del cristianismo es que hasta los ateos son total y absolutamente cristianos, ¿no? Y los agnósticos, en su comportamiento ético y moral. ¿Están preparadas esas religiones para un futuro contacto con seres de otros mundos? Wow, aquí podríamos tener un debate muy intenso, porque en realidad son varios supuestos distintos incluidos en la misma noticia. O sea, es un hecho que las religiones existen y han existido siempre, de acuerdo, eso es un hecho. Es un hecho que existe la creencia, y es una creencia filosófica que se ha planteado en distintas religiones a lo largo de toda la historia, la creencia en que podían existir otros mundos habitados, en la pluralidad de los mundos habitados. Eso no, y luego está el hecho estadístico de que lo más probable es que exista vida en otras partes del universo e incluso vida inteligente en otras partes del universo. Eso es lo más razonable desde el punto de vista estadístico. Lo que ha hecho este investigador, profesor de astronomía de la Universidad de Vanderbilt, el doctor David Wiltraub, que acaba de publicar un libro llamado Religiones y vida extraterrestre, es plantearse, analizar qué es lo que dicen hoy por hoy en el siglo XXI los principales líderes religiosos del planeta Tierra en relación a la idea de la vida extraterrestre, para intentar dilucidar si realmente los seres humanos, según las creencias religiosas, estamos preparados para un hipotético contacto con civilizaciones extraterrestres, algo que además cada vez se plantea más, porque nuestro conocimiento del universo, como nuestro conocimiento de la mente y como nuestro conocimiento de la muerte, es cada vez mayor, y como la ciencia viaja exponencialmente, cada vez más rápido, constantemente están saliendo noticias también relacionadas con la falta de presupuesto de los trabajadores de la NASA o del SETI, que quieren mantener viva la esperanza, ¿no?, para conseguir las subvenciones. Pero bueno, es un tema que se debate en venga, el ámbito. Hombre, pero qué mala persona que es. A ver, no. Una cosa no quita la otra. O sea, está claro que ha habido un recorte presupuestario en NASA brutal. Sí, pero y el seguramente SETI ha estado suspendido por un hilillo, vamos, en pero hay mucho de sueño, mucho de ideología. No, hombre. No, claro que sí. Y no solo de sueño y de ideología, yo diría que de hechos. Cada vez desarrollamos más la tecnología para poder percibir señales de radio o otras señales de vida en otros planetas, y además es algo empírico. En el año 2000 apenas se conocían 50 exoplanetas. De hecho, la primera vez que se descubrió uno fue una noticia, la noticia del año. Se ha encontrado otro planeta, porque suponíamos, es lógico, que si existen otros soles, existan otros planetas orbitando alrededor de ellos, de esas estrellas, como en el nuestro. Pero bueno, una cosa es lo que supones y otra cosa es lo que puedes demostrar. Hace 20 años, poco más de 20 años, que se descubrió el primer exoplaneta. Claro. Y hace 2-3 años estábamos en 100 todavía. Lo que ocurre es que el telescopio espacial Kepler, con sus técnicas, con sus fotografías y sus imágenes, ha multiplicado exponencialmente la cantidad tierras que se han descubierto. ¿Qué gráfico es esto? Ya hemos perdido, yo no sé si vamos por las 2000, estaba por encima de 2000. Y sí, se supone que para el año 2045 se habrán identificado más de 1 millón de planetas fuera del sistema solar. Pero es que fíjate, además es que es el dato que siempre decimos y que es que sorprende todavía más, porque estamos hablando de que se está estudiando un 400% del cielo real. Eso es lo que vemos cada noche, es decir, nosotros solo vemos un 400% y eso es lo que se está estudiando. ¿Qué puede haber en el resto? Es que es una auténtica... Un 4% es lo que estamos viendo. No, un 4% no. Un 400%. ¿Cómo un 400%? Es que eso no lo entiendo. Lorenzo, lo siento. ¿Será que 400% está fuera? ¿Eh? Claro. Me vais a hacer meter un poco la mesa que me está dando la risa. 400% estamos viendo y estudiando del universo que se conoce, es decir, estamos estudiando 4 veces más del universo. Exactamente. Vale. Que hay, ¿sabes? Estos físicos... Ya te has dicho que no me he enterado. Repítelo que no me he enterado. 400% es la cantidad original multiplicada por 4. Exactamente. Vale, pues entonces estamos estudiando más universo que conocemos. Entonces es un 4%. Entonces es un 4%, sí, lo que decía yo. Es un 400%. Claro. No, pues es un 4%. Pues eso, es un 4% del cielo real. Exacto. Por lo tanto, es que fijaros lo que puede haber en el restante. Cuando ahora espacio, ¿no? Desaprovechado, que decía Carl Sagan, ¿no? En Contact, si no hay nada más allá afuera. Sí, claro, claro. Bueno, pues lo que ocurre es que todas las conjeturas y las hipótesis y las cábalas que puedas hacer sobre la posibilidad de vida extraterrestre en ese 86% restante, pues son eso. 96. Vais a tener que pasar todos los de la Rosa de los Vientos, menos Corvidos, que suspendía siempre, pero me parece que vosotros las matemáticas las lleváis. Porque, tenemos que dejar el carajillo de antes del programa. Perdonad, porque el equipo de Cárdenas no está escuchando. Oye, porque si no se lo pasarían pipa, vamos. Ya te digo, espérate. Lo repetirían por la mañana que no veas. Vaya demostración matemática estáis haciendo, madre mía. De todas formas, si ya te metes en universos paralelos y todo lo que estuvimos hablando, bueno, pues ya ni el 4% ni el 96%, sino que ya miles. No le faciliten la excusa que al final... Claro, claro, si yo me refería a eso. Claro, por eso. Bueno, la cuestión es que este tipo dice, bueno, sí, hay la NASA, el SETI, los científicos están intentando encontrar vida extraterrestre, pero ¿qué pasaría si lo consiguen? ¿Qué dicen los líderes religiosos, los grandes líderes religiosos en torno a esto? Así que este buen hombre se ha dedicado a recopilar lo que han dicho los líderes de las 24 religiones más influyentes del planeta Tierra, hoy por hoy, para analizar qué es lo que opinan las grandes religiones en torno a la idea de la vida extraterrestre. Pues algunos dirían, fíjate, aquí tenemos ya posibles vocaciones. Fíjate que hay la estadística es muy interesante, la verdad es que a mí me ha sorprendido, creo entender por qué se dan estas cifras, pero bueno, él habla, por ejemplo, de que entre un quinto y un tercio de los norteamericanos creen que efectivamente los extraterrestres existen. Claro, esto suele tener una trampa, este tipo de estadística suele tener una trampa, porque cuando un astrónomo habla de vida extraterrestre, probablemente no se refiere a lo mismo que responde un encuestado normal, que no sea un astrónomo, cuando le preguntan por extraterrestres, porque así cuando te preguntan por extraterrestres, pues no sé, piensas en ALF o en ET, ¿no? Piensas en el marcianito que viene en el platillo volante. Y yo tengo la intuición de que los astrónomos, cuando hablan de extraterrestres, no se refieren precisamente a eso. Si me dejas un apunte a eso que estás diciendo, porque justo ha ocurrido en septiembre, ha habido unas jornadas en el Congreso de Estados Unidos, también hechas con la NASA, donde han hablado precisamente de esto y han juntado historiadores, astrónomos, biólogos y teólogos también. Bueno. Y señalaba además eso que tú estabas diciendo, porque tengo aquí las declaraciones de uno, de Stephen Dick, que es astrónomo, es el organizador del simposio, es un antiguo jefe de la NASA y además es historiador, o sea que tiene que ser una persona con buen criterio. Y él decía, dice, estamos pensando en todos los escenarios sobre la búsqueda de vida. Si usted encuentra los microbios, es una cosa. Si lo que hacemos es que encontramos inteligencia, es otra muy distinta. Si encontramos que además esa inteligencia se comunica, también estamos en un escenario completamente distinto. Y luego lo que tenemos que ver es, si se comunican, ¿qué es lo que dicen? Porque claro, dependiendo del mensaje que traigan, es una cosa muy distinta. Entonces claro, los escenarios son diferentes. O sea, por eso estamos hablando de distintos niveles. Y hay cuidado niveles. Con la palabra que traigan, el mensaje que emitan, bueno, porque es de lo que se está hablando, de una comunicación por radio, de una comunicación a distancia, porque se sigue manteniendo hasta ahora que el viaje interestelar no es probable, no hay forma de conseguirlo. Bueno, pues siguiendo con las estadísticas, fíjate que interesante los resultados de este estudio. Dice que, según esta investigación, hasta un 55% de los ateos, cree que puede haber vida fuera de nuestro planeta. Un porcentaje que se reduce hasta solo un 44% entre los musulmanes, al 37% entre los judíos, al 36% entre los hindúes y al 32% entre los cristianos. Y de estos últimos, de los cristianos, que sabéis que hay muchas formas distintas de cristianismo, según esta investigación, los más abiertos a la idea de la posibilidad de vida extraterrestre fuera del planeta, para la redundancia, vamos, de vida extraterrestre, son los cristianos ortodoxos, con un 41% de encuestados que creen esa posibilidad. Le siguen los católicos con un 37%, después los metodistas con un 37%, los luteranos con un 35% y los baptistas con solo un 29%. Serían los cristianos más escépticos con la idea de la vida extraterrestre. Subraya este estudio también que las religiones asiáticas del continente asiático muestran menos dificultad a la hora de aceptar la existencia de vida extraterrestre. Seguramente, perdóname, Manuel, porque, por ejemplo, en el budismo la figura de un dios no es igual que la del dios de las grandes de los tres grandes cultos. Claro, creeros. Es que en el budismo además se asume la idea de que en la rueda de Sansara, en el ciclo de reencarnaciones, de 108 reencarnaciones, cabe la posibilidad de reencarnarse en otros planetas. Y además, pero bueno, el budismo casi sería minoritario en Asia. El hinduismo, sin embargo, todos los el Mahabharata, la Upanishad, todo el Ramayana, toda la literatura védica está repleta de menciones a viajeros interestelares, a viajeros de las estrellas, igual que en la Biblia se habla de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, dominaciones, números, demonios, toda una pluralidad de entidades. Bueno, pues en el hinduismo, en la literatura védica, también se habla de los viajeros de las estrellas y se hacen menciones muy curiosas. Entonces, probablemente por eso en las religiones asiáticas están más abiertas a la posibilidad de la vida extraterrestre. Pero al final, ya para terminar, la conclusión de este estudio es que probablemente las bases teológicas de una y otra religión puedan ser las que limiten la apertura mental hacia esa idea, porque ¿cómo afectaría, por ejemplo, en el caso de los cristianos, fundamentalmente de los católicos, cómo afectaría a la vida de los creyentes, con todo lo que eso implica, porque los creyentes se comportan como se comportan, o sea, nuestra forma de vivir se gestiona en base a nuestras creencias. Nosotros definimos lo que es bueno o lo que es malo, lo que es pecado es una virtud, si el aborto es bueno, si el divorcio es bueno, si la homosexualidad es buena, cosas que con las que convivimos socialmente a diario. Bueno, pues el creyente de verdad, condiciona su actitud a esas creencias en base a su actitud ante esos fenómenos sociales en base a sus creencias. Pero en cierto modo, por eso decía también que el agnosticismo y el ateísmo, también su código moral no es tan distinto al de esas religiones, por lo menos en algunos. Claro, y además es que son la excepción, porque si tú juntas todos los judíos, todos los budistas, todos los hinduistas, todos los taoístas que hay en el planeta, es la inmensa mayoría de los seres humanos creen de una forma u otra en Dios y en la supervivencia a la muerte y demás. Bueno, pues para terminar, la conclusión de este estudio, después de analizar las distintas las distintas variables teológicas, es que no estamos preparados. Fíjate qué conclusión más terrible, ¿no? Que los seres humanos no están preparados, en general los creyentes, para enfrentarse a ese problema, porque la irrupción, la injerencia, el contacto con una civilización extraterrestre haría tambalear todos los cimientos de prácticamente todas las religiones, y la mayoría, dice el estudio, de los seres humanos nunca se han parado a pensar realmente en lo que implicaría el contacto con seres extraterrestres. Pero se crearían muchísimas nuevas. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que sí que estamos es, muy... Es que aquí es donde empieza el debate. Yo creo que estamos más preparados. Bueno, luego lo comentamos. Exacto, después de la actualidad y de las noticias en Onda Cero, también escuchamos y leemos lo que dicen nuestros oyentes. Con el día Rosa Vientos en Twitter, Chipi, por ejemplo, seguro que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta que no se atreven a ponerse en contacto con nosotros, que somos una raza destructora. Y Benito Emilio Pereira, en sintonía con lo que dicen muchos de nuestros oyentes, es encontrar vida inteligente en otro planeta no es tan difícil como encontrarla en este. Escuchamos la actualidad en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos con la Zona Cero, continuamos con la tertulia de La Rosa de los Vientos, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carreyal y con Juan José Sánchez Oro. Nos hemos quedado, antes de la actualidad y antes de las noticias, nos hemos quedado con lo que nos ha comentado Manuel respecto a ese estudio sobre si las religiones están preparadas para un posible contacto con seres de otros mundos. Lo que plantea la información y lo que plantea esa investigación es que no están preparadas. Y tú querías apuntar algo. Sí, bueno, aparte de la opinión personal, que luego si eso ya la digo, hablaba de la reunión esta que se había producido en Estados Unidos, en el que se habían reunido teólogos, historiadores, astrofísicos, biólogos, y que eran unas jornadas, eran realmente dos o tres días, promovidas por el Congreso de Estados Unidos y también por la NASA. Bueno, pues ahí ha participado un jesuita que es bien conocido, es uno de los astrónomos que salen siempre del Vaticano, que es Guy de Consolmagno. Y este hombre, ya digo que lo tiene muy claro, porque dice lo siguiente: cualquier entidad, no importa cuántos tentáculos tenga, tiene alma. Y, por lo tanto, él está dispuesto a bautizarla, siempre que eso sí, esa entidad quiera. O sea, él lo tiene muy claro lo que hay que hacer. No tiene ninguna duda, está más que preparado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a mí me parece, vamos, no conozco por supuesto el libro que comentaba Manuel, pero yo creo que ya ha habido situaciones muy parecidas en las cuales las religiones se han tenido que enfrentar a seres desconocidos. Y el caso más típico y que, bueno, la historia está ahí, es el descubrimiento de América, que fue como descubrir un auténtico planeta. Ahí se encontraron una serie de seres que en principio no sabían ni cómo encajarlos dentro del Génesis bíblico y se plantearon muchas dudas, entre ellas si eran realmente seres humanos, si tenían alma o no tenían alma. Y al final lo resolvieron. Es el momento más parecido al contacto entre dos mundos que pero ha existido. Además, es muy interesante la reflexión que está haciendo porque, fíjate, una de las cosas que defendía cuando hablábamos el año pasado de ese protocolo de actuación que marcaban o que se estaba pretendiendo marcar, ¿no?, por parte de la comunidad científica encabezada por Stephen Hawking, ¿no?, en el sentido de que si se produjera ese contacto extraterrestre, hasta qué punto actuar cada uno a su bola pues podría ser bueno para la humanidad. En definitiva, había que crear ese protocolo de actuación, y cuando le preguntaban que cómo veía él ese contacto, decía, bueno, pues puede ser nocivo para nosotros en el sentido de que si siguen los parámetros, y ponía ese mismo ejemplo, si siguen los parámetros que, por ejemplo, se siguió cuando la conquista de América, pues evidentemente para el pueblo conquistado sería malo. Quiero hacer la reflexión y pensando que, cuidado, que tú estás pensando en bautizarlos y a lo mejor son ellos los que nos bautizan a nosotros. Claro. El tema está en el desarrollo de conocimientos que ellos tengan, un poco lo que decía también el astrónomo, de si realmente han hecho una gran investigación, por ejemplo, sobre lo que es el universo, y ellos mismos a lo mejor son ateos. Es decir, ellos mismos... O igual tienen otra religión, porque también la religión, independientemente de que las creencias se sostengan o no en algo válido, no deja de ser una reacción humana, una forma de solucionar determinadas incógnitas que nos planteamos, y seguramente si existen seres en otros mundos inteligentes y que han desarrollado una cultura, una civilización, también habrán desarrollado una creencia, porque tendrán cosas muy parecidas a nosotros. Sí, tanto la ciencia como la religión son dos intentos de explicar el mundo. La diferencia es la manera en la que lo hacen los dos. Unos tienen unas técnicas y unas reglas y un método, y la religión es, en ese sentido, es más dogmático, ¿no?, porque parte sobre todo de conocimientos revelados y que suelen ser estáticos. En cambio, el conocimiento de la ciencia va cambiando, aunque luego podemos pensar que tiene partes más conservadoras o más miedosas, pero es cierto que va cambiando. Entonces, claro, el tema sería, esta nueva inteligencia se aproxima y se ha hecho un conocimiento, tiene un conocimiento mucho más profundo del universo. Evidentemente, a lo mejor da respuestas a claves que ahora mismo la ciencia se plantea, y poco a poco va arrinconando el concepto de Dios, por decirlo así. El mundo lo va desencantando aún más de lo que está, y evidentemente esa capacidad de fascinación atraparía, iría eliminando seguramente muchas de las religiones, posiblemente, o sea, o a lo mejor les podemos seducir y traen una nueva forma de espiritualidad, ¿no? Es que el problema, estamos hablando de supuestos muy audaces, porque a mí me da la sensación de que los científicos, no teólogos, los científicos que especulan con la posibilidad de encontrar otras formas de vida no humana en el espacio, no se están refiriendo a la serie V y a la llegada en sus platillos volantes a nuestras grandes ciudades, con Independence Day y tal. Esto es una cosa muy cinematográfica, pero creo que no entra dentro de los parámetros a los que se están refiriendo ellos. Bautizar microbios no es lo que se plantea. Claro, bueno, también serían criaturitas, ¿no? Sí. De Dios. Pero es que además, primero está eso, la posibilidad de encontrar vida a nivel de microorganismos, que sería técnicamente vida extraterrestre. Pero yo creo que a lo que más... a lo que se refieren ellos, sobre todo los de SETI, es a percibir señales que indiquen un origen inteligente a años luz de aquí. Claro. Porque, a ver, es que el espacio es muy grande, muy grande, muy grande. Lo más cerca que tenemos a nosotros, saliendo ya de aquí de nuestro sistema solar, es Alfa Centauro, ¿no? Creo que son 4 años luz y medio. 4 millones. O sea que... Fíjate. Ya estamos. Fíjate. O sea, que te pillas un taxi para ir hasta allá. Vamos a ver, ¿qué razón tiene Kiko López con el Bodilla Rosaviente? Seguro que si hay vida inteligente extraterrestre, sabrá matemáticas. Probablemente. Son 4 años luz. Nada más. Pues ya está. Yo creo que hoy estoy exagerado. Hoy estoy exagerado. Bueno, me sale que era hacer andaluz. Y medio. Y con dos. Pues imagínate. Con dos. Y, bueno, 4 con 2. Pero le añades el IRPF y se te queda en medio. No, no, lo que se añade es el IVA, Manuel. Yo creo que es con 7, ¿eh? Es 4 con 7. El IRPF se resta. Pues a lo que voy, que coges un taxi para irte a Alfa Centauro y tardarías 4 años y medio, suponiendo que vayas a la velocidad de la luz. Pero como no se puede ir a la velocidad de la luz, pues imagínate lo que tardarías. ¿Quién ¿no? te ha dicho eso? Con los radares. Todos los físicos, todos te lo dicen. Bueno, no se puede superar la velocidad de la luz. Ah, pero se puede ir hasta la velocidad de la luz, sí. Sí, claro, con una nave que tenga un sistema solar, un motor tan grande como todo el sistema solar. No, y vamos a estar un poco apretados. Sin superar la velocidad de la luz, sí. Hasta la frontera de la velocidad de la luz, sí se puede. Ya, pero es que la masa crece proporcionalmente a la aceleración. Y a medida que tú vayas acercándote a la velocidad de la luz, sería tan descomunal la masa que tendría que desplazar, que haría falta un sistema de propulsión, pues eso, como el sistema tan grande como el sistema solar. O sea, que vamos a estar un poco apretados si vienen aquí una o dos naves de esas, ¿no? Pero a lo que voy, de lo que se está hablando es de percibir el contacto a distancia, a través de radio, que se pudiese establecer un contacto. Y eso sería una revolución que, sin necesidad de llegar al contacto físico, caótica, no solo ya para la cuestión teológica, que lo sería, pero para la física, para la economía, para el derecho, para todos nuestros parámetros sociales. Pues imagínate cómo repercutiría eso en la bolsa, bueno, que es tan frágil, o sea, sería caótico, ¿no? Tremendo. Pero ya es que desde el punto de vista teológico, estos astrónomos del Vaticano, porque en el Vaticano hay un departamento de astronomía, que cada 2 por 3 la lían, cada vez que abren la boca, pues sería parda porque llega algún periodista y dice, el Vaticano cree en extraterrestres. No, el Vaticano, como cualquier astrónomo con 2 dedos de frente, está abierto a la probabilidad de que exista vida en alguna parte del universo. Es que es una cuestión de sentido común. De lógica. Claro, o sea, sea un astrónomo del Vaticano o de Ponferrada o de Albacete o de cualquier sitio. Es que es una cuestión de sentido común. Otra cosa es la cuestión teológica. Y sí es cierto que ha habido grandes debates en el seno de la Iglesia Católica y de las demás religiones en torno a la idea, si tú partes de la base de que tu religión representa a Dios, es decir, al creador del universo, y tú eres el representante en la tierra de Dios, si el universo es mucho más grande que el planeta, yo recuerdo varios libros que se hicieron en su época con debates muy sensudos en el Vaticano, con sacerdotes, con teólogos, con cardenales, discutiendo sobre la idea de la pluralidad de los mundos habitados y sobre las cuestiones teológicas que implicaban, es decir, si Jesús, que es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el misterio de la Trinidad, se encarna en la tierra y la gracia santificante de su muerte es para todos los seres, ¿eso significa que esa gracia llega a otros planetas o, por el contrario, Jesús, es decir, el Padre y el Espíritu Santo, tendría que encarnarse en cada uno de esos mundos habitados? Pero claro, estos son unos debates teológicos tan apasionados y, por otro lado, tan estériles desde fuera de la teología como el debate sobre el sexo de los ángeles. Y es un debate que existió. O el debate, la polémica teológica terrible sobre el prepucio de Cristo. Pero, claro, como judío fue circuncidado, y ese trozo de carne ascendió también a los cielos, o como se supone que ascendió un cuerpo. Decían que era el anillo de Saturno, uno de los astrónomos. De verdad, lo sabes, no hay broma. Iba a ser un chiste muy blasfemo, hay un comentario que especuló un teólogo astrónomo que decía que seguramente el anillo de Saturno era el prepucio de Jesús. De todas formas, antes hacías mención de las leyes, lo que podría complicar, y ahora si desarrolla una noticia Juanjo, ya verás qué lío de leyes puede producir. Hablando de lío, Alfa Centauri, la constelación, el sol de la constelación, el centro de la constelación, está a 4,37 años luz de la Tierra. Pues lo que yo decía, 43,1 billones de kilómetros. No decías eso, decías sí, 4 millones eso. De años luz. 43,1 billones de kilómetros. Bueno, vamos a darle al revés la cita. Sigue siendo un pico para ir en taxi. Sí. Bueno, a propósito de lo que te comentaba Silvia, una noticia sobre el viaje a Marte que tiene que ver con este asunto. Pues sí, bueno, es interesante porque se está hablando mucho del tema de la hibernación, ¿no? Como una especie de, hasta que llegue la auténtica inmortalidad, pues por lo menos de mantenernos en espera con todo lo que serían nuestras funciones vitales en suspenso, y cuando la tecnología de la que estábamos hablando hoy pues se desarrolle muchísimo, que de alguna manera nos vuelvan a devolver a la vida. Y lo que se ha planteado ahora mismo también la NASA, y por eso quizás el tema de la hibernación puede que tome un impulso mucho más definitivo, es que están creyendo que quizás una manera de poder ir hasta Marte sea haciendo que la tripulación vaya dormida. Entonces, el viaje a Marte se calcula que son aproximadamente unos 180 días, y se plantean que, claro, durante todo ese tiempo, lo mejor sería reducir las funciones vitales de la tripulación, mantenerlos en esa lo que se denomina una animación suspendida, y de esa manera que, bueno, estuvieran viajando, quizás a lo mejor no los 180 días, pero sí por lo menos 90. Y esto ha sido a través de un informe que ha pedido la NASA a una determinada empresa, que está planteando una línea de investigación. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido porque, claro, si lo piensas bien, dentro de lo que son este tipo de proyectos de desarrollo espacial, pues ofrece una serie de ventajas muy interesantes. Algunas son como muy obvias, pero claro, hasta que yo no las he leído, por lo menos no me he dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, dicen que si se plantean el tema de la hibernación, el tamaño de la nave se reduciría, porque evidentemente no necesitas instalaciones de cocina, no necesitas llevar demasiado almacén para lo que serían todo el tema de nutrientes y comestibles y tal. O sea, cumplirían las normas del déficit de la Unión Europea también. También, o sea, recortarían y se ahorrarían gastos. Todo homologado, todo homologado. Y entonces la cuestión sería que reduce, incluso ellos han llegado a calcular que seguramente el peso de la nave pasaría de tener 400 toneladas, pasaría a tener 220. O sea, que estamos hablando de una reducción de unas 3 veces aproximadamente. Otra cuestión es, bueno, esto que estábamos comentando, además del tamaño, la reducción de los alimentos. Cuando tú estás en hibernación, consumes mucho menos, tu metabolismo evidentemente consume mucho menos, y estamos hablando de una reducción del 70% en cuanto al consumo de alimentos y agua. Y luego hay otra cuestión también interesante, que es que dicen que evidentemente cuando tú estás hibernado mejora la convivencia en la tripulación, porque no discutes con nadie. Está claro. Entonces, claro, ellos tienen un problema, que son los experimentos que además han estado haciendo, si recordáis, en Hawái, me parece que es, han estado simulando lo que serían las condiciones de convivencia dentro de lo que sea una colonia marciana. Y allí uno de los problemas que se han encontrado es cómo combatir el tedio de la tripulación, el aburrimiento o el sopor de estar todos los días en ese entorno cerrado, y luego también los problemas, los choques de personalidad. Entonces, claro, si tú los tienes a todos dormidos durante 180 días, estás ganando tiempo para que por lo menos los problemas los tengan cuando ya están allí. O sea, ya por lo menos hemos triunfado, ya hemos estado en Marte y ya, bueno, allí lo tenemos. Pero el desarrollo de nuestra técnica sí que, antes se hablaba de 2-3 años de viaje, ahora se sabe que, bueno, que puede ser menos, 180 días viene a ser medio año. Y en la Estación Espacial Internacional los astronautas ya han estado ese tiempo. Quizá el hecho de que el ser humano soporte un viaje de esas características parece que es una lección en parte superada. Sí, pero sigue habiendo problemas. Al menos problemas. Biológicamente. Claro, ojo, ¿eh? Sí, pero sigue habiendo, por ejemplo, hay situaciones distintas que también aquí salen en el informe. Ellos lo que plantean no es exactamente, por ejemplo, lo que te congelen, ¿no? Lo que entendemos por la criogenización. No están hablando de esos. Hablan de una suspensión que sería la reducción aproximadamente, pues, pasar de una temperatura corporal de 37-38 grados, que podamos tener de media, a 33-32 grados. O sea, que es una reducción pequeña, ¿no? Y ya solamente con eso tú ya consigues que todo ese tipo de funciones que estamos comentando las puedas resolver y tengas ese tipo de ganancias. Pero claro, se plantean otros problemas que a mí también me parece muy interesante cómo lo resuelven. Ellos dicen que, por ejemplo, este tipo de suspensión metabólica y tal ya se hace. Se hace, por ejemplo, con determinados heridos. Lo que hacen es que te colocan en esta suspensión y te permiten que tú puedas hacer determinadas operaciones y te digamos te paralizan o te estancan la sangre, entre comillas, a través de este tipo de sistemas, incluso a veces inyectándote un tipo de sustancia salina que impide que corra el flujo de sanguíneo, ¿no? O sea, que más o menos ese tipo, en algunos ensayos típicos, se ha conseguido realizar, ¿no? Sería una especie de hipotermia terapéutica. Pero lo que ellos se plantean es, por ejemplo, claro, durante todo ese tiempo que estás hibernado, te puede surgir una atrofia muscular o puedes tener un déficit de los huesos. Pues claro, no tienes movilidad ninguna. Entonces, claro, ¿cómo consiguen contrarrestar eso? Bueno, dicen que el déficit óseo se podría paliar a través de una serie de medicamentos, pero la atrofia muscular lo que plantean es algo que es como esas máquinas que nos venden para que haga las abdominales por nosotros a través de impulsos eléctricos. Entonces ellos lo que pretenden es, a través de ese tipo de descargas periódicas, esos impulsos eléctricos, ir estimulando los músculos para evitar que exista esa atrofia muscular. Entonces durante todo el viaje, digamos que llevas un gimnasio, entre comillas, incorporado en tu cápsula y poco a poco te están ejercitando. Otro problema que también tienen es el tema de la radiación. Cuando tú viajas tanto tiempo, te expones a mucha más radiación de la que puedes tener en la Tierra. Y claro, la radiación, pues ya sabemos lo que supone, que evidentemente pues, te puede generar algún tipo de cáncer. Entonces, ellos tienen demostrado, según comenta el portavoz de la revista, de la empresa, que es SpaceWorks, dice que han hecho pruebas con animales y han demostrado que cuando tú estás en hibernación o en este tipo de letargo, por lo menos en los ratones, no se reproduce con tanta facilidad lo que sería un tumor. Entonces, en ese sentido, incluso sería más beneficioso viajar en hibernación que si estás en una vigilia normal, ¿no? Y, también dicen que como la nave sería mucho más pequeña, tú puedes blindarla mucho mejor, es decir, puedes dedicar mucha más tecnología, más peso de la nave para aislarla de la radiación exterior. Entonces, bueno, eso es el tipo. Y otra cuestión también interesante es, que yo tampoco lo sabía, es que cuando tú estás en entornos de sin gravedad, te encuentras que se ha demostrado que los fluidos del cuerpo tienden a ir hacia el cerebro. Entonces es un problema, claro, que se crea una descompensación. Y también dicen que a través de este tipo de hipotermia inducida se puede reducir también más fácilmente la presión craneal. O sea que hay una serie de elementos que en principio apostarían por ese tipo de hipotermia o de hibernación. Claro, el problema es que no saben cuánto tiempo te puede llevar la recuperación de salir de ese trance. No lo saben, si pueden ser horas o días, porque solamente se ha probado con gente que tiene lesiones graves, heridas, incluso de bala o cosas de ese tipo. Sí, los colocan en una hipotermia temporal, en la ambulancia, hasta que lo llevan a... o para hacer determinadas cirugías, pero claro, estamos hablando de un periodo muy pequeño, no estamos hablando de 180 días o de 90 días, ¿no? Entonces, la línea de investigación que quieren desarrollar es primero con animales, luego quieren desarrollarlo con humanos, y finalmente se plantean, ahí sí, trabajar con hibernación en la Estación Espacial Internacional, con astronautas. Y eso es un poco el campo que yo creo que seguramente dé un impulso interesante a este tipo de dinámica, que hasta ahora pues era un poco, como decimos, muy muy residual, y seguramente gracias a que está la NASA y a través del impulso de la tecnología espacial, pues se lleva adelante. Lo interesante del caso es que me he encontrado que también hay una cuestión interesante, que es que cuando hablamos de hibernación o hablamos de criogenización, perdón, ¿qué es lo que esa persona cómo está? Bueno, la hibernación está claro que está dormido, pero la criogenización hay un vacío legal, porque esa persona está legalmente muerta o está legalmente viva. Cuando esa persona se despierte dentro de 10 años y ya hay tecnología para curar su enfermedad, ¿qué pasa con su patrimonio? ¿Se le tiene que devolver lo que tiene? ¿Lo tienen los herederos? Y ahí hay toda una serie de personas que están ya trabajando. Hay una serie de derecho que se llama derecho transhumanista. Hay abogados que se están dedicando a ver el marco de derecho o de marco legal que vamos a necesitar en el futuro cuando alcancemos pues ese tipo de inteligencia artificial y tengamos que convivir con seres o criaturas biotecnológicas que sean más inteligentes que nosotros, cuando por ejemplo explotemos asteroides o a través de empresas mineras, ¿a quién pertenece eso que se está explotando? ¿Dónde tiene que pagar impuestos? Si en una colonia marciana hay un crimen, ¿cómo se gestiona eso? ¿O alguien nace en una colonia marciana, cuál es su lugar de origen? Todo ese tipo de cuestiones se lo están planteando. Y en el caso este que comento de la hibernación o de la criogenización, hay un abogado, está leyendo un artículo de un abogado que, claro, él trata de plantear una serie de situaciones para ver cómo lo podemos resolver. Y él dice que una posibilidad es crear unos tutores. Es decir, mientras tú estés criogenizado, que alguien, de alguna manera, esté tutorizando pues a esa persona, algo parecido como cuando estás en coma. Es como un tutor legal, se le llama. Claro, exactamente, y de esa manera es el depositario de tus derechos. Claro, si estamos hablando de muchos años, pues imagino que será una institución que se encargue de proteger eso, pero incluso contra una cosa que él llama que es tirar del enchufe, contra los herederos que en un momento dado pueden desactivar a esa persona o a la propia empresa que no cuide bien de ti cuando estás en ese periodo congelado, ¿no? Entonces él plantea, hay una serie de dilemas legales que se están desarrollando para dar respuesta a este tipo de cosas, porque actualmente lo que sí que se encuentran, por lo menos él habla de Estados Unidos, es que la figura, cuando una persona es criogenizada, se le da por muerto a todos los efectos legales. Y claro, realmente es una especie de suspensión de la vida. Él lo quiere ver como una suspensión de la vida, no realmente como un acto funerario, ¿no? Pero tampoco está demostrado que cuando haya una técnica para, primero, para devolver la vida a una persona que ha sido criogenizada, y primero, y segundo, para que, aunque pueda curarse esa enfermedad, se pueda hacer con una persona que haya sido criogenizada. Claro, pero él lo que plantea es decir, bueno, la apuesta es esa. Si luego dentro de 60, 70 años esta persona la resucitan, entre comillas, ¿qué ha ocurrido con su patrimonio? No, sin comillas. Y luego, es una resurrección plantea, en toda regla. Y plantea además una cuestión muy interesante, y es que la persona cuando sale de la resurrección, evidentemente puede tener algún tipo de lesión, o hasta que sea habitual. No me acuerdo si es la película esta de Buenos Días Berlín, me parece, que es una persona que sale del coma. Es una mujer que sale del coma, en la República Democrática Alemana entra en el coma y cuando sale ya está la Alemania. Lenin. Eso, exactamente. Pues es decir, para ese tipo de situaciones, que además en la película lo que hacen es que le recrean a la mujer como si realmente no hubiera cambiado nada, para adaptarse, pues se plantea si puede ocurrir situaciones de ese tipo con esas personas que estén criogenizadas. Pues también apuesta por un tutor que en ese periodo de despertar le esté asesorando, le esté adecuando a ese nuevo en contexto, ¿no? Entonces, es interesante porque este tipo de desarrollo legal en Estados Unidos ya empieza a tener su sitio dentro de las universidades, porque entienden que vamos hacia ese mundo, un mundo mucho más global, en el que el transhumanismo, en alguna de sus formas, también va a aparecer, y evidentemente tenemos que crear el marco legal para poder movernos en ese entorno. Fíjate, si es complicado ese tema, Eduardo García, con el Movimiento Rosa Viento, dice que otro problema es sacarlos de la hibernación en caso de emergencia, que eso también puede ocurrir, y las dificultades que tendría, sí, esto es un debate que nos lleva a lejísimos. Eso lo plantean, ¿no? Por ejemplo, con lo de la nave espacial de Marte, dicen que efectivamente el sistema de hibernación se desactivaría, pero el problema está en que como no saben cuánto tiempo vas a tardar para salir de la hibernación, a lo mejor cuando sale ya la emergencia no tiene solución. Pero vamos a hablar de Alejandro Magno, un auténtico tótem, uno de los personajes más importantes del pasado, y la búsqueda de su tumba ha movido auténticas montañas de investigadores. Todavía no lo han conseguido, pero seguramente, quién lo sabe, ¿no? Pero seguramente algún día daremos esa noticia. Se supone, por lo menos de momento, ahora lo que sigue en la pista son de sus familiares y de gente cercana a él. Bueno, recordamos que esta noticia se la dedicamos a Juan Antonio Cebrián, que como ha dicho Bruno, pues hace 7 años que falleció, tal día como hoy, y que uno de sus personajes favoritos era Alejandro Magno. Bueno, pues hace pocos días se publicaba lo último sobre la tumba de Filipo II, que como recordaréis es el padre de Alejandro Magno. Pues el artífice de la investigación, Teodor Antikas, miembro del equipo de arqueología de Aristotle University de Tesalónica, quiso analizar con la última tecnología los restos mortuorios que alberga esa tumba, hallada intacta en Vergina, en Grecia, en el otoño de 1977. A la conclusión que ha llegado ya es que los restos de hombre pertenecen sin duda a Filipo II. En cambio, los de la mujer no son los de Cleopatra, no confundir con la Filopator, no es la séptima. En este caso es Cleopatra, la última esposa de Filipo II. Y estos restos han confirmado que pertenecen a una guerrera desconocida, posiblemente una princesa. En este caso sería hija del rey Escitia Ateas. Pero asimismo, la tumba de Anfípolis, situada a unos 100 kilómetros de Salónica, hallada en 2012 y que fue abierta este verano para explorar su interior, pues sigue también aportando nuevos datos. Este verano sabéis que se especulaba que la tumba de 30 metros de alto y un muro circular de 497 metros datada a finales del siglo IV a.C. podría guardar los restos de Olimpia, la madre de Alejandro, o de su esposa, de Roxana. Aunque todavía no se ha llegado a la cámara mortuoria, parece, según Caterina Paristeri, arqueóloga encargada de la excavación, que la tumba, en vez de restos de una mujer, contendría los restos de uno de los grandes generales que acompañaron a Alejandro. Incluso un catedrático de historia llamado Teodoros Mavroyanis, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Chipre, se atreve a decir que se trataría del general Hefestión, uno de los mejores generales de Alejandro, que además se casó con una de las hijas del rey persa Darío III. Bueno, pues este profesor Todoros ha llegado a esta conclusión por el hallazgo de unas cariátides, que son unas estatuas de mármol que están ahí en la tumba, que se encuentran en la segunda cámara de la tumba y que a su juicio hacen referencia a la ciudad de Atenas, ciudad donde habría nacido Hefestión, el general. El último descubrimiento que estos días ha salido como noticia en la tumba ha sido un mosaico de 3 metros de alto y 4,5 metros de ancho, donde se puede ver la figura del dios Hermes, que como sabéis es el guía de los muertos hacia el inframundo. Y de momento, hasta aquí podemos leer. Estamos ahora pendientes porque siguen explorando, siguen quitando arena, siguen haciéndolo muy despacito, hasta llegar a la cámara mortuoria. Y lo que, por lo visto, sí tienen claro es que a Alejandro Magno no le van a encontrar allí. Porque las últimas referencias es que podría haber sido su cadáver inhumado en Alejandría. O sea que sí tienen claro que es alguien muy relacionado con Alejandro, que es alguien grande y que en vez de ser la madre o la mujer, podría ser uno de los generales. Pero hasta que no lleguen al punto, no se sabrá realmente. Sí, bueno, ahí lo de Alejandro Magno, lo de la teoría también más interesante, pero indemostrable, es que pueda estar en San Marcos de León, en Venecia, que realmente se venerara en Alejandría. Y luego, a través de todo lo que fue el crecimiento ya del cristianismo y tal, se confundieron sus reliquias con las de un santo o un evangelista cristiano y finalmente se trasladara su cadáver y ocupara ahora el lugar del relicario dentro de la iglesia de San Marcos de León, de Marcos de Venecia. Lo que también es interesante del caso este de la tumba que estás comentando, Silvia, es el problema político que tiene. Porque, como sabéis, está Macedonia, que es una antigua república yugoslava, que reivindica el nombre de Macedonia, y los griegos no quieren que reivindique el nombre de Macedonia. Porque ellos, además, esta república de Macedonia se siente heredera del linaje de Alejandro Magno, pero la mayoría de la población es eslava. Y los griegos dicen que, evidentemente, que no aceptan que realmente el patrimonio de Alejandro Magno se mezcle con una etnia eslava, que eso es griego. Entonces, incluso hace, creo que fue el año pasado o el anterior, pusieron el nombre al aeropuerto de Alejandro Magno y dijeron que no. Entonces tienen un problema que incluso oficialmente hay países que reconocen el nombre de Macedonia, pero los griegos reconocen solamente el nombre oficial del país, creo que es algo así como Antigua República Yugoslava de Macedonia. Ese es el nombre oficial. Y tienen el conflicto y están deseando encontrar la tumba realmente de Alejandro Magno para, en territorio, en suelo griego, para decir, ¿veis cómo al final aquí no hay nada de vuestro? Y es verdad, eso es un conflicto diplomático, además de un conflicto territorial por otros lugares que tienen ahí en disputa. Y sería, nos dice Aitor, sería uno de los mayores descubrimientos de la arqueología, desde luego. Que además hace tiempo que no se produce. Es que la verdad es que cada siglo ha tenido su gran descubrimiento, ¿no? El siglo XIX con la tumba de Tinghinam, por ejemplo, de Byron de Prolog, que la encontró en Argelia, pues llegó la tumba de Tutankamón, años 50 Palenque, también por supuesto la tumba del señor de Sipán en los 80, parece que cada 20, 30 años se va produciendo un gran descubrimiento, y está faltando, y fíjate tú, ahí hay rumores no solo de la tumba de Alejandro, sino que en un momento determinado, informativamente hablando, nos encontremos con una avalancha de hallazgos brutales, porque imagina por un momento que se encuentra la tumba de Alejandro y se encuentra la tumba también, o se abre la tumba de Qin Shi Huangdi, del emperador amarillo. Sería... Y están ahí, están trabajando. Sería, informativamente hablando, arqueológicamente hablando, posiblemente los dos mayores descubrimientos de los últimos 300 años, ¿no? Por no decir de toda la historia. Sí, aquí además, también la política, por lo que está comentando, el ministro griego de Cultura está haciendo una crónica diaria prácticamente de todos los avances, porque realmente tienen, aparte de la crisis que estamos comentando, hay una crisis cultural enorme, y hay un problema pues con los funcionarios que defienden el patrimonio, que presentan el patrimonio, y eso es un espaldarazo también de publicidad para intentar traer un tipo de turismo que ahora mismo también está de capa caída. Entonces, claro, están haciendo una crónica diaria, de informativos, y dándole quizás más publicidad de la que merecieran otro tipo de circunstancias. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Un placer. Con Juan José Sánchez Oro. Juan José, JJ, muchas gracias. Muchas gracias. Es que ya estaba pensando lo siguiente, que era decir que también JJ está en ese congreso que hemos mencionado. Hablando de OPARS, además. Programa, congresomisterio.es. Y dentro de muy poquitas horas también, tanto la revista, hablamos de la mente y los secretos de la mente, casi las patologías de Felipe II, en la revista Historia de Iberia Vieja, y también dentro de muy poquitas horas la revista que dirigís, Lorenzo Fernández, Enigmas, ¿está ya en los kioscos o está a puntito, no? Está ya el viernes, salió a la calle, y bueno, pues eso, hablando de fantasmas y hablando de las claves que están en el cerebro. Bueno, pues Lorenzo, nos escuchamos el próximo fin de semana. Nos ¿vale? escuchamos sí, dentro de 7 millones de días. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. El buscador, el más famoso de todos ellos, es desde luego Google, uh-huh. En Internet, y hay algo que se llama la tasa Google, de lo que nos vas a hablar esta noche. Claro, ha sido noticia a lo largo de toda esta semana, no es algo novedoso, viene de muy atrás, ¿verdad?, por esa modificación de la ley de propiedad intelectual, y aún va a colear, es decir, que tiene futuro esta tasa Google. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el canon AEDE, también como se la conoce, AEDE, la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Vamos a tratar de explicar un poquito el punto en el que nos encontramos, y para ello recurrimos, por ejemplo, para empezar, a lo escrito por Pablo Romero en elmundo.es. El titular es: el PP aprueba en solitario en el Senado la reforma de la ley de propiedad intelectual. El texto vuelve ahora al Congreso, después de pasar por el Senado, para su votación definitiva. La norma entraría en vigor el 1 de enero de 2015... y, como decimos, tiene recorrido. Aún nos quedan capítulos por vivir de esta LPI. ¿Por qué? Pues porque se trata de una reforma incompleta y una disposición final que emplaza al gobierno a desarrollarla de manera íntegra en un año. Dicho todo esto, vamos al artículo polémico 32.2. Esa tasa Google, ¿en qué consiste? Pues dice así el artículo. Dice que la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, es decir, publicar en estas webs de agregadores de contenido como Meneame, de fragmentos no significativos de contenidos divulgados en qué, pues en diarios, en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, por un lado no va a requerir autorización, vamos a poder citar, sin perjuicio del derecho del editor o en su caso de otros titulares de derechos a percibir, y aquí estamos, una compensación equitativa, he aquí la tasa. Por un lado, el derecho será irrenunciable, es decir, aunque lo escrito en ese diario sea Creative Commons, es decir, que haya donado su texto a la ciencia, ¿verdad?, que no vaya a reclamar ningún tipo de derecho por ese escrito, como es un derecho irrenunciable, sí o sí, la persona que agregue ese contenido va a tener que pagar. Bien. Y se hará efectivo, ¿cómo? A través de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Bueno, luego avanza el artículo y vamos a quedarnos solo en esta parte. Miramos atrás, mayo de 2014. ¿Qué hizo ante este artículo la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Pues recomendó un replanteamiento de la figura, de este canon o de esta tasa. ¿Por qué? Por varios motivos. Vamos a destacar tres. Por un lado, uno, dice la CNMC que es cuestionable que todos los editores consideren competidores directos a los agregadores de noticias. ¿Por qué? ¿Por qué El País puede decir que no es un competidor directo Meneame? Pues porque los medios originales pueden ganar visitas a sus páginas a través de estos agregadores, dice la CNMC. También es cierto que el tráfico obtenido, dice la CNMC, gracias a la agregación, genera o puede generar otros ingresos distintos de la suscripción, principalmente publicitarios. Es decir, que si El País tiene muchas visitas porque vienen de Meneame, claro, caramba, a efectos de un anunciante, decir que tienes 1 millón de visitas o 5 millones de visitas no es lo mismo. Uh-huh. Bien. Y finalmente, otro de los motivos, decimos que son varios, habla de esta compensación equitativa la CNMC en los términos de que desincentivaría el acceso al mercado de nuevos prestadores de servicios electrónicos, de agregación de noticias o incluso de empresas de clipping, que también las hay, empresas de clipping. ¿Por qué se desincentiva el acceso al mercado? Pues claro, porque hay que pagar. Y si vas a montar una empresa y además tienes que pagar esta tasa, pues cuanto mayor sea esa tasa, pues vas a hacer más difícil acceder a este mercado, a estas empresas. Bueno, estos son todos términos bastante, bueno, farragosos o jurídicos, los podéis encontrar en Internet, como también podéis encontrar en Internet otro tipo de explicaciones. Pablo Herreros, en comunicación se llama eljuego.com, ha escrito un artículo, llamado así, El canon Aede contado para mi madre. Es un artículo extenso también, requiere unos minutos detenerse a leerlo, y nos plantea una parábola, ¿no? En este caso, vamos también a sacar fragmentos. Por un lado, un señor tiene un restaurante que monta hace años, cuando iba bien la situación económica, no había crisis, y no hacía falta ni promocionarlo. Con los nuevos tiempos aparecieron nuevos restaurantes, algunos tan buenos como es el de este señor. Esa modernidad trajo también unas herramientas fantásticas de promoción. Una pared, un corcho, y en ese corcho pues se recomiendan los mejores restaurantes y con el paso del tiempo otros negocios. Es lo que nos cuenta Pablo Herreros. De repente miles de restaurantes brotan como setas. Muchos de ellos eran dueños que no aspiraban a ser ricos, sino a vivir dignamente, una buena cocina, un precio ajustado. ¿Qué ocurrió? Pues que los precios cayeron. Claro, de repente, dice Pablo, el señor del restaurante ve que a los chavales esos del corcho les va cada vez mejor. Van poniendo muchos anuncios, ya no solo de restaurantes. Y el dueño del restaurante habla con el gobierno y le pregunta, oye, encima de que ellos, el gobierno, encima de que ellos te mandan clientes sin que tú le pagues, ¿quieres hacer que ellos te paguen a ti por mandártelos? Que es la situación en la que nos encontramos. Y concluye Pablo Herreros, diciendo en esta parábola, que así fue, que dictó una ley el gobierno infame que obliga a los chicos del corcho a pagar al restaurante por cada cliente que le mandaban, y a cambio el del restaurante, claro, tuvo que comprometerse de alguna manera con el gobierno, sí, a que en su restaurante jamás se criticaría al gobierno en sus mesas. Bueno, otra explicación de la tasa Google o canon de Aede. Otra forma de explicarlo la encontramos en el vídeo que incrusta precisamente Pablo Herreros, que cita, que enlaza Pablo en su blog publicado en YouTube, versión de Salvados, se titula Ahogados, canon por cita, la metedura de pata del milenio, y la sinopsis habla de un futuro cercano en el que el periodista Jordi Elof, no Jordi Évole, Jordi Elof, entrevista al capo de los medios de comunicación, Carlos Ures, sobre las consecuencias de la aprobación de este canon. Vamos a ver, la cosa es que antes de 2015 cualquiera en internet podía bajarse el titular de una noticia, una entradilla y un enlace a la noticia sin pagar nada al editor de la noticia. ¿No podían haber rentabilizado ese tráfico con publicidad? Sí, lo hacíamos. Pero en fin, seguíamos perdiendo mucho dinero mientras Facebook, Twitter, etcétera, eran negocios que daban un montón de pasta. Porque nosotros queríamos que nos enlazaran para tener más tráfico, pero que nos pagaran por ello. Debía ser un derecho el canon por cita irrenunciable. De otro modo hubiera sido un desastre. ¿Se imagina? Si solo nosotros cobráramos y hubiera alguien que cediera los enlaces gratis a las noticias, las aplicaciones de lecturas de noticias, las redes sociales, agregadores de contenidos, etcétera, enlazarían con esos esquiroles. Y los internautas podían acostumbrarse a cabeceras nuevas, incluso dejarnos de leer en papel. No. Un espanto, vamos. Antes del canon, cualquiera podía crear un medio digital o un blog y ganar dinero, mientras nosotros seguíamos perdiendo. No, ese goteo, la verdad, ver cómo caía uno a uno fue una gran alegría. Una alegría que les duró poco. Sí, eso fue lo malo. Hasta aquí la tasa Google. Y ya veremos qué ocurre con Google News. Esta era otra forma de verla. Es decir, que, claro, hay más competencia y en los medios digitales, los tradicionales, no se veían igual y era una forma de quitarse de en medio a los nuevos medios emergentes. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Google News. Digo, porque también, por ejemplo, Vicente Lozano en elmundo.es nos hablaba de esta posibilidad, y es que Google News diga adiós en nuestro país. ¿Qué ocurre? Que, por un lado, si un editor decide no indexar sus contenidos en Google News, nosotros tenemos un medio de comunicación y decidimos no indexar nuestros contenidos en Google News, atención, porque podríamos poner en peligro la aparición también de nuestro contenido simplemente en el buscador, en Google, o bajaría nuestro page rank, en fin, resultaría más difícil que nos encontraran en una simple búsqueda. ¿Qué otra opción habría? Pues que Google News decida directamente no indexar contenidos, cerrar y marcharse, largarse. Se cortaría el reguero de tráfico que diariamente remite a los medios, grandes y sin pequeños, dice Vicente Lozano. Bueno, lo cierto es que en esta información, por ejemplo, se apunta a que Google dice que sirve a medios alemanes 5.000 millones de visitas cada mes y que estima que cada clic que proporciona genera unos 12-16 céntimos. Es una pasta. Y eso es lo que perderían los medios de comunicación. Ya no solo los millones de visitas, sino también los clics. Bueno, en Francia llegaron a una solución, bueno, más o menos intermedia, en la que Google paga unos 60 millones de euros en concepto de inversión en el desarrollo digital de la prensa, y de esta manera se le permite indexar los contenidos de manera libre. Otros medios, Meneame, pues tomó cartas en el asunto. ¿Qué hizo? Impedir directamente que se agreguen contenidos de medios de AED, que por cierto, algunos medios siguen posibilitando el envío, la publicación y la agregación de contenidos en Meneame, por ejemplo, ¿eh? Hay widgets, como en La Razón. Nosotros también lo tenemos en Onda0.es. Bueno, hasta aquí de Canon. Y qué mejor ejemplo para explicarlo que esta sección, que la hemos elaborado gracias a Pablo Herreros, Vicente Lozano, Pablo Romero, la CNMC y Canon por cita. ¿No lo habríamos podido hacer? ¿O sí? ¿O pagando? ¿O no? Esto no es un medio digital. Sí, salvo que mañana te llamen a pasar por caja. Se publica en podcast. Ah, ya. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo que pasaría y eso es la problemática. Efectivamente. No pasar por caja cuando se cuenta algo que también han contado otros, que no pasa nada, pero que la caja de resonancia sea también de pago, en cierto modo. Lo que pasa es que no cuentas todo, simplemente es un cebo para luego ir al medio. Claro. Uh-huh. Bueno, acabamos después de todo esto y vamos a desengranar un poco la historia para cerrar. Y es una recomendación, Bruno, a estas horas de la madrugada. Es una aplicación que se llama SleepTalk, en Android, en iOS. Y es curioso, bueno, pulsas la cama para activar y atención porque va a grabar aquello que digas o suene en tu habitación por la noche. Está muy bien. Gente que sonámbula, que se levanta y le pega sustos a su pareja, que me han contado esta semana casos, de verdad, desternillantes para que te lo cuenten, pero para vivirlo no. Gente porque que habla sola. Que tu pareja de repente se levante en plan Drácula, sí. Que por la cintura se levante y se incorpore y no te diga nada, simplemente. Bueno, se gire, te mire. Si lo hace en plan Drácula, igual se no vuelva, hace falta que diga nada. Ya, se vuelva a tumbar y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Sí, sí. También me ha contado levantarse, salir corriendo, abrir la ventana y gritar: ¡Noelia, Noelia, Noelia! Era su hermana. Y claro, la pareja se acerca. La pareja tranquila. Teresa se acerca, Noelia no y está, dice: no, es está, Noelia, no está, ¿no? Noelia no está. Vuelve a la cama. Le decía a la madre: no despiertes a la muchacha porque le puede dar un síncope. Y dice: no, el síncope me lo va a dar a mí de los sustos que me da esta muchacha. Bueno, pues con esta aplicación grabas, pues que si roncas, pues también roncas. Luego por la mañana lo detienes, ves de manera gráfica las alteraciones, claro. Los momentos en los que hay un pico y puedes averiguar. Si hay silencio, no graba. Con lo cual, genial, porque vas a escuchar directamente, vas a poder ir dando saltitos en el tiempo y vas a ver precisamente la hora exacta. Por ejemplo, yo sé que mi niña se ha despertado a tal hora, que a tal hora tosió. Y puedes planificarte. Todo. Claro. Bueno, y también puedes grabar, quién sabe, alguna que otra psicofonía. ¿Y alguno habrá? ¿Quién sabe? SleepTalk. Martín, gracias. Nada, hasta el viernes sábado. Hasta que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No es estratégico como el petróleo, pero es el segundo negocio más importante del mundo. Y también es oro negro. Es el otro oro negro. Un mundo feliz. En 1989 se derogó el Convenio Internacional del Café. Todas las normas se rompieron. El mercado se liberalizó totalmente. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Algunas para bien y otras para mal. Aunque no lo imaginemos, el otro oro negro es el segundo mercado más importante del mundo. Las cifras son de vértigo. Cada año se consumen 500.000 millones de tazas de café. Como decimos, es el segundo mercado más grande del planeta tras el petróleo. Quizá por ello le podemos llamar también el otro oro negro. El cultivo de café da trabajo a 125 millones de personas y la producción anual, así como la demanda, es cada vez mayor, especialmente en algunos mercados asiáticos como China, en donde hasta el té está perdiendo fuelle frente al café. En sí mismo no es un producto caro. Su precio oscila entre 1 y 3 euros por taza en los países del primer mundo. En los últimos tiempos, el precio de un kilogramo en el mercado es de 1,5 euros. Para hacerte una idea más precisa aún, el paquete de café que habitualmente se compra en los supermercados se gestiona antes en el mercado financiero a unos 30 céntimos, que es mucho menos que el precio que finalmente se paga al adquirirlo en una tienda, que es aproximadamente de unos 2 euros. Solamente un 1% de lo que cuesta el café llega a quien dispone de la plantación, y de eso solo una centésima parte a quien se deja la salud recolectándolo. En Wall Street se decide el precio y se hace negocio sobre esa base. Eso ha provocado que el cultivo y recolección del café se haya convertido en una puerta hacia la esclavitud. Si se explota mucho a los trabajadores, el precio será barato y se moverán más las finanzas. Pero si el trabajador tiene derechos, el café sufrirá subidas de precio y los mercaderes lograrán menor beneficio. Situamos en Chiapas, en México, en una de las regiones en las que se produce más café en el mundo. El café que se recolecta ahí es un café amargo, de tipo robusta, considerado de peor calidad que el arábiga, originario de Etiopía, y que es, por así decirlo, el bueno. Y es que la planta de arábiga necesita de muchos cuidados, y la planta de robusta es más tenaz, crece más rápido y da frutos antes, aunque sea de mucha peor calidad. La explicación es sencilla: se están ampliando los terrenos dedicados al robusta porque dan el mismo dinero con menos inversión. Y si esos terrenos están cada vez más controlados por las grandes multinacionales y empresas alimenticias, la cuadratura del círculo no requiere de mayor explicación. Los campesinos de Chiapas son indígenas, aunque en su mayor parte se trata de inmigrantes, especialmente llegados desde Guatemala. Se venden por casi nada, porque no les queda otro remedio. Trabajan desde antes que amanezca hasta después de que anochezca. Algunos no tienen ni siquiera un techo bajo el que cobijarse. A otros, el patrón les cede cobertizas que compartirán con otras decenas de desgraciados como ellos. En las plantaciones más modernas incluso tienen un cuarto de baño. Eso sí, lo comparten con otros jornaleros. Hay finqueros, que es como allí se llama a los patrones, que entregan de forma gratuita pan duro y té a cada trabajador, a quien se paga entre 3 y 5 euros de jornada de trabajo. A eso hay que descontarle la comida y la salud que se gastan, los pesticidas, insecticidas o agroquímicos usados en las plantaciones para agilizar el crecimiento de las plantas cafeteras, provocan un elevado índice de intoxicaciones que no pocas veces acaba con la muerte, en una labor para la que emplean no menos de 12 horas diarias. Son trabajadores al peso. Cuanto más se recoge, más se gana. Muchas veces cada trabajador, precisamente por eso, se hace acompañar de su familia, y como consecuencia el trabajo infantil se ha convertido en algo habitual en aquellas haciendas, en la que es común ver a niños de 7 u 8 años trabajando como si fueran adultos. En sus informes, el Comité Nacional de Derechos Humanos de México ha alertado voz en grito sobre todas las irregularidades que se perpetran en aquellas tierras. Aseguran que las autoridades son cómplices, que permiten la explotación. En todo el estado de Chiapas se calcula que hay unos 300.000 trabajadores menores de edad en condiciones de esclavitud, y no es el único estado del país en el que trabajan recogiendo café. En Nayarit son unos 500.000. Los Cabos, que es como se conoce en esa tierra, en Nayarit, a los explotadores recogen a sus esclavos en autobús. Muchos de ellos vagan por el mundo sin casa, sin nada, con sus hijos, con su mujer, con quien sea. Y después los explotan. En uno de los hoteles cercanos, en la región de Cancún, en la región del sur del país, en la región del Yucatán, en septiembre de 2003 se celebró una histórica reunión de la Organización Mundial del Comercio. Durante la cita, los países pobres, especialmente los africanos, encontraron la oposición casi total a sus propuestas por parte de los países ricos, especialmente los de la Unión Europea. Los más poderosos se negaron a aceptar las reclamaciones de naciones como Etiopía, Etiopía o Burundi, que solicitaban la posibilidad de establecer unos acuerdos que permitieran a los productores tener una vida más digna. Las peleas fueron enconadas entre los defensores del libre mercado y los necesitados. Pero por supuesto, ganaron los ricos. La reunión no sirvió para que los países pobres lograran hacer oír su voz. Nada cambió. Los países necesitados pedían que los precios en destino aumentaran, aunque fuera muy poco. Y es que ese muy poco supondría para ellos una pequeña aportación, pequeña pero necesaria, para evitar que se perpetuaran las condiciones de pobreza en los lugares en los que se producía café. En algunas zonas de América, como México, en otras de África y también en Asia, existe la esclavitud. En otras, como en Etiopía, acabaría con la pobreza. Allí no existe esclavitud porque los trabajadores se han asociado en cooperativas e incluso intentan destinar lo que se reúne a la propia comunidad. Pero los precios son bajos, aunque hayan subido en los últimos tiempos, perpetúan una situación de miseria para todos los trabajadores. La actual situación de la recolección de café en el mundo ha provocado paradojas tales como el hecho de que Colombia, la patria del mito de Juan Valdez, se haya convertido en un país importador del café. La mayor parte del que se consume allí procede del exterior. La llegada de grandes multinacionales no arregló la situación, al contrario. Colombia tiene más café que nadie, sin embargo, la mayor parte del que existe en el país proviene de fuera. La razón de esta descompensación llegó a provocar en el año 2013 paros cafeteros con los que se pretendía alzar la voz para que se supiera en todo el mundo qué es lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó a partir del año 2011, fecha en la que el gobierno del país estableció una serie de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Como consecuencia de esos acuerdos se produjo el fenómeno del acaparamiento de tierras, que no es más que la compra por parte de grandes multinacionales de tierras agrícolas, lo que ha derivado en cambios en los métodos, provocando la pérdida de calidad de café para obtener un mejor rendimiento, de modo que priman los beneficios a costa de la calidad. Se determinó la entrega a los caficultores de 220 millones de árboles, eso sí, tratados genéticamente para sustituir con ellos el café originario de Colombia. Todo esto provocó que los indígenas cafeteros de Colombia sufrieran las consecuencias económicas que para otros es un gran negocio y que la relativa independencia que tenían se haya perdido con la consiguiente pérdida de derechos laborales. Las paradojas en el cultivo del café han provocado situaciones verdaderamente increíbles. Vietnam se ha convertido en el segundo productor mundial de café. Hace apenas medio siglo nadie sabía que aquellas tierras eran propicias para esos granos verdes, los granos de café que brotan de algunos arbustos. Sin embargo, entre 1961 y 1971 ocurrió algo en el país que tiene mucho que ver con este hecho. Fue la guerra química. Se lanzaron entonces contra los vietnamitas miles de millones de kilos de agente naranja, una sustancia venenosa que aniquiló el país. Murieron 400.000 personas y 1 millón resultó mutilada de por vida. Después de todo aquello, alguien llevó hasta el lugar la raíz de un árbol de café. El crecimiento fue espectacular. El secreto estaba en que la agente naranja resultó ser un abono excelente para los árboles del café. Estas son las siniestras paradojas que provoca el café y el mundo en el que vivimos. Pero la verdad no es otra más que si el café sube un poco y el negocio de los intermediarios se reduce, quizás se reduzca también la pobreza en África, en Asia o en América. Pobreza que a veces es incluso esclavitud y trabajo infantil, pero claro, nosotros pagaríamos por ese café algo más y habría menos mercado. Para mí. hasta aquí ha llegado la Rosa de los Vientos por esta madrugada, por este fin de semana. Nosotros volveremos el próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1:30, las 2:30 en la Comunidad Canaria. Y atentos, porque el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a las 3, cuando pase la hora, cuando sean las 4, volverán a ser las 3, es decir, una hora más. Que hay una hora más de programa. Exactamente. El sábado que viene, ¿eh? No confundir. Que alguno en Twitter está diciendo que este fin de semana ya cambiamos la hora. No, el sábado que viene. Por cierto, el otro día Kesa hizo un directo espectacular en la universidad. Fue alucinante. Y luego comentar también que dar muchísimas gracias a toda la gente que está recordando a Juan en el día de hoy y que me imagino que durante todo el día pues seguirán haciéndolo. Fuerza y honor para todos.